Buenas noches, bienvenidos al programa número 62 de Radio Ajedrez Profano. Y bueno, si nos hemos retrasado un par de semanas, no será por las noticias que han llovido el ajedrez. Vamos a empezar con muchísimas novedades, tanto internacionales, campeonatos de Europa, torneo de candidatos, como más locales, campeonatos gallegos, como la Liga. Y bueno, la verdad que muy cargado, y para eso tenemos a Óscar. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Se nos cayó Juan Jesús. David, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues estamos aquí compartiendo línea skyfónica y se nos acaba de caer el gran Juan Jesús Sancisto. Aquí estoy. Que acaba de incorporarse justo a tiempo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues empezamos quizá por lo que para mí me ha llamado más la atención, más me ha sorprendido, más me ha emocionado. Y que, bueno, yo lo conocí en el año 2010, acudíamos al Campeonato del Mundo de Halkidiki en Grecia, y allí te encuadran dentro de un equipo de entrenamiento. Bueno, consiste en 3 o 4 jugadores y un entrenador con los cuales preparas las partidas y analizas y entrenas, ¿no? Y no conocíamos mucho a la gente, así que nos pusieron con un tal Arribas, Ángel Arribas, que no sabíamos muy bien quién sería este, un tal David Antón, que todos le llaman el niño Antón, y el entrenador era un tal David Martínez, que no conocíamos en absoluto. La verdad que también estaba un chico de Baleares, que ya no me acuerdo el nombre, que fue campeón de España, y que bueno, pues no conocíamos a nadie. Y en aquel campeonato conocimos a los que son grandísimos jugadores de ajedrez, Ángel Arribas, maestro internacional, que acabó aquel campeonato del mundo en la 4ª posición, al grandísimo entrenador David Martínez, y a David Antón, que de aquellas era David Antón, luego pasó a ser el maestro internacional David Antón, luego pasó a ser el gran maestro David Antón, y esta semana se acaba de proclamar subcampeón de Europa absoluto David Antón. Y previamente nos dejó el año pasado subcampeón del mundo sub-18, tercer clasificado en Bulgaria en el año 2012, tirando la copa casi en la última partida y dejando allí la copa tirada en una esquina porque se había quedado con las mieles del campeonato de Europa, ¿no? Bueno, pues impresionante, ¿no? Ver un chaval que partía del ranking número 99 de 250, una cosa así, acabar subcampeón de Europa ganándole al gran maestro Etienne Bracot en la última ronda, ganándole a Badur Jovava y antes deshaciéndose de Anton Korobov. Impresionante, ¿no, Óscar? ¿Tú cómo lo has visto esto? Bueno, pues la verdad que ha sido un resultado fantástico. Ha tenido mucho eco a nivel de toda España, a nivel del ajedrez, pues ha sido bastante, bastante importante, y desde luego que, bueno, es una sorpresa y muy agradable y una noticia muy buena. La verdad que hizo un torneo muy serio, juega las partidas sin ningún miedo, partidas agresivas, y de hecho, pues bueno, sufrió algunas derrotas con Smirin y sufrió otra más, no me acuerdo con quién, pero claro, ganó a tres de los entre los 10 mejores del ranking, y en la última ronda, pues a uno jugador muy agresivo como es Jovava, y en la última, lo que dices tú, en la penúltima Bacrot, al número 1 del ranking, y le ganó con negras además, ¿no? Antón, bueno, ya viene dando muestras de, había llegado a tener 580, y lo típico, parece que se había frenado un poquito en el Elo, tuvo el mal torneo este el año pasado, el juvenil, ¿no? De Europa, o el mundial, no sé si era el de su categoría. El europeo, sí. Que fue un poco mal, y luego en el mundial quedó subcampeón. En el mundial, sí, a final de año. En el europeo quedó mal, había bajado un poco el Elo, pero bueno, ya había hecho un campeonato de España más o menos decente, empató con Salgado y creo que acabó al grupo de arriba. Luego por equipos ya había ganado a jugadores como Navarra, había hecho alguna partida ya bastante buena, ganándole 2.700. Y ahora en Gibraltar había comenzado muy bien, después incluso había ganado a Vallejo, y iba muy bien. Lo que pasa es que acabó perdiendo partidas, pero todas con gente fuerte. Y este torneo, pues, un poco la culminación, ¿no? La plata es todo un éxito para él y para el ajedrez español. Se pone por encima de 2.600. Y bueno, yo ya lo puse también en algún comentario por ahí. Solo espero que vaya a la Olimpiada, ¿no? Porque la norma que hay es un poco, va a decir, no sé, injusta o un poco rara. O sea, toma en cuenta muchas listas, ¿no? De él o como no sé cuánto tiempo. Está todo muy matemático. Yo siempre creo que hay una plaza como esta, pues que se la gane, espero que se la gane por él o si le da tiempo, y si no, pues que tenía que ir. Alguno de los que está semi-retirado debía de dejarle la plaza, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Pero un chaval joven, y no solo debía de ir, incluso un tablero arriba, ¿no? Está demostrando que puede, que les puede ganar a jugadores muy fuertes. Sí, sí. La verdad que, bueno, David lleva muchísimos años demostrando que está jugando a grandísimo nivel, siempre muy agresivo. De hecho, comentaba él en el Campeonato de Europa de en Bulgaria, ya no me acuerdo del sitio, de Varna, sí, de Varna. Él estuvo de primero prácticamente todo el campeonato en el sub-16. Era primero, jugaba permanentemente de primero, o en las primeras mesas, y en la última ronda le valía un empate para ser campeón de Europa. Sin embargo, él pues no quería el empate. Él fue a pelear ahí, intentó forzar, tuvo de hecho repetición, no la cogió. Siguió peleando y perdió al final contra creo que es el chico este noruego, un tío pelo largo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, que fue el que se lo arrebató y fue el que le quitó el primer puesto y él quedó relegado al tercer puesto, ¿no? Pero bueno, siempre muy luchador, siempre saliendo, la verdad que en los últimos campeonatos número uno de todo el torneo, en los últimos sub-18, tanto en Praga como ahora en Montenegro, como en Turquía, creo que estaba el número 2, en Turquía no, perdón, en Emiratos Árabes Unidos, donde sí se jugó el Mundial, y bueno, había terminado, ¿te acuerdas?, en el Campeonato de España, jugando la última partida contra Iván Salgado, en la que Iván pues la acaba ganando, ¿no? Pero no, acabaron en tablas. O acabaron en tablas. Sí, que le aseguraba el triunfo a Iván. Sí, sí, pero atacando ahí David. Sí, sí, David necesitaba ganar para ganar. Sí, sí, claro. Y él salía ahí a tope y al final no pudo ser, no fue capaz exactamente. Y estuvo siempre muy arriba, ¿no? Yo también espero que vaya a las Olimpiadas, igual que otros jugadores como Irene, que está ahí también. Irene Nicolás, campeona del mundo, subcampeona del mundo también este año. Y que, bueno, no sé, ponen ahí al ajedrez. Pues muy arriba, ¿no? David, tú también lo comentabas antes. ¿Qué pasa? ¿España ya es el número uno del mundo? Sí, bueno. Tenemos un poco el complejo de que estamos un escalón por debajo de rusos y, no sé, armenios y tal. Sí, pero bueno, espero que esto sirva de, pues eso, de impulso un poco, que un chico joven que haya tenido bastante repercusión en la prensa, a ver si, bueno, todos un poco, instituciones y demás, contribuyen a que a relanzar un poco el ajedrez, porque bueno, yo creo que potencial hay en este país, hay tradición de realizar torneos, somos, bueno, aún leía el otro día en estadísticas de jugadores FIDE, somos los que más tenemos, obviamente porque somos el país que más organiza torneos, pero no destacamos mucho en, nos falta un paso, ¿no?, en la formación de jugadores élite, entonces a ver si con este tipo de jugadores, que para mí es este segundo puesto de David Antón me parece un hito histórico, la verdad, muy bueno para el ajedrez, y que sea tan joven, pues bueno, a ver si relanza un poquillo, sí, y nos ayuda. Decía Iván Salgado que bueno, que iban saliendo chavales jóvenes, David Antón yo creo que está con Iván Salgado, o están en Madrid los dos, no sé si entrenan juntos o no, pero este que... No, bueno, no, Iván ahora está en Bulgaria ya. ¿Ahora está en Bulgaria? Sí, ya lleva desde... Bueno, desde este año debe ser, ¿no? Desde noviembre, octubre del año pasado, sí, por ahí. Sí, con Cheparino, ¿no? Está con Cheparino, sí. Sí, pero bueno, estuvieron mucho tiempo juntos y bueno, decía, ¿no?, que parecía que a los chavales jóvenes faltaba un punto para conseguir llegar, ¿no?, al nivel ahí como que habían llegado pues gente como él, como Paco Vallejo y demás. Y bueno, parece que con Iván se da el salto que le faltaría a otros pues también para ir llegando, ¿no? Ha habido gente como Ángel Arribas, que se ha quedado ahí también, o el chico este de Zaragoza, que fue su campeón de tercero en el europeo del año pasado en Praga. Que bueno, que parece que nos falta un algo para dar el salto ya más allá del campeonato de Europa o el campeonato mundial de edades, el dar un salto a querer entrar en la élite mundial, entrar en el top 2700 y pelear ahí por entrar, lo que realmente necesitamos, ¿no? Un jugador español que esté en los grandes cerrados, que esté peleando el candidato y que esté intentando ser campeón del mundo, ¿no? Es lo que nos queda. David, a ver, hay que sacar ahí a alguien. Sí. Hay que formarse. De hecho, lo que comentabas de Iván y David, no sé por dónde lo leí, pero al parecer Iván la última ronda del europeo no la jugó. Y bueno, fue por principio porque no se jugaba nada y estaba algo cansado, pero también porque quería dedicar la noche a ayudarle a David a preparar la última partida contra el Jodava. O sea que se nota la buena amistad que tenían, que tienen los dos, ¿no? Ajá, sí, sí. Pues no sabía, había jugado el día anterior precisamente. Sí, también leí Iván que Salgado, bueno, contra Jodava. Y perdió en la y jugaba al día siguiente contra David Antón, o sea que Iván lo tenía que tener bastante preparado. Sí, bueno, no, y bueno, y no es eso, o sea, Iván no se emparejó en la última ronda porque en el europeo pues no sé cuántos puestos clasifican a la Copa del Mundo, que eran se, 23, sí, Iván no 23. Tenía opciones. Iván ya no tenía opciones en la última ronda, entonces pues decidió no jugar porque aparte bueno, creo que estaba algo cansado. Por lo que comenté, leí por ahí. Y bueno, eso, decidió preparar la partida con David también, dedicarle la noche a preparar la partida para David. No, Iván y hizo bueno, un torneo bueno también. Sí, jugó sí, no, jugó muy bien. 700 y tabla, o sea, lo que pasa es que no les pude ganar, claro. Hay una cosa que aquí es importante y será importante ahora, lo comentó Vallejo en una de las transmisiones, dijo, hay que recordar, Salgado, el primer año que fue al europeo se metió entre los 20 primeros para la Copa del Mundo, sí. Cuando estaba llegando, cuando eres, entre comillas, novato, joven o estás llegando, muchos jugadores te juegan aperturas a ganar, ¿no? A arriesgar. Entonces, claro, esto en este momento benefició, claro, Antón lo aprovechó muy bien. Ahora, el siguiente paso va a ser difícil. Después de este europeo ya lo va a conocer todo el mundo, ¿no? Entonces comentaba Vallejo esto. Yo, en mi época, cuando tenía ese elo, pasó esto. Pasó con Iván, que se clasificó el primer año. Después ya lo conocen y ya le juegan de otra manera. Ya no le juegan a ganar, ya te juegan a tablas, ya es más difícil, ¿no? Y ahora Iván se ha ganado el respeto después de este torneo y veremos en los próximos torneos, pues claro, ya no va a ser un desconocido, ¿no? Ahora lo va a conocer en todo el mundo, entonces ya le jugarán de otra manera, ¿no? Hay que ver un poquito también ahora, pues cómo se va a afrontar estos retos, porque Iván, claro, muchas veces comentábamos, ¿no? Iván ganaba a Sviller, ganaba jugadores mucho más fuertes antes, ¿pero por qué? Porque también arriesgaban y también iban a por él, ahora ya lo conocen y ya le juegan más sólido, entonces es mucho más difícil de ganar, ¿no? Digamos, entre comillas, cuando te ganas un poco el respeto de la élite, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Así decirlo. Bueno, Juan Jesús, ¿tú cómo has visto todo este europeo? Poco desde fuera, lo has seguido. Sí, bueno, un poco desde fuera, pero bueno, desde luego un éxito para el ajedrez español y nada, un poco lo que comentaba Óscar, ¿no? Que realmente lo difícil no es llegar, sino mantenerse y a ver a partir de ahora que esto no quede en el olvido, que dentro de unos meses no nos acordemos de David Antón y que siga ahí arriba, que el paso más complicado es ahora la franja de Elo hasta los 200 y bueno, esperemos que progrese y que llegue a ser un top 10, por lo menos, ¿no? Sí, pero como todos los deportes, necesitas a alguien muy arriba para que tire de todo lo que hay luego por más un poquitín más abajo, ¿no? Y tener una referencia es siempre imprescindible, ¿no? Yo creo que, por lo menos es mi caso, cuando hay un torneo en el que está un Vallejo, está Salgado, o está Brantón, ¿no? Pues lo sigues como con un poco más de fanatismo, ¿no? Por decirlo así. Sí, o sea, sí. Te gusta ver la partida, pero bueno, oye, a ver si este no la ve, a ver si este se equivoca. Y cuando estás viendo pues un Anán Aronian, pues bueno, lo ves un poco más como desde la barrera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a mí personalmente me encantaría y bueno, supongo que David tiene lo suficiente, pero bueno, eso que dice Oscar, efectivamente, supongo que ahora es lo que pasará, que todo el mundo lo verá y bueno, tiene que aprovechar, no sé cómo se va a plantear este año, supongo que a raíz de este resultado se le abrirán un poco las puertas a algunos torneos y bueno, a ver si hay suerte, ¿no? También desde aquí saludar pues al que comentaba en el principio, David Martínez, que es con el que tanto él como Irene Nicolás consiguieron siendo subcampeonatos del mundo este año y que, bueno, pues ha seguido ahí entrenándolo, supongo que en lo que ha podido desde la cercanía o lejanía, y bueno, también para él la felicitación, que es una de las personas, yo creo, que trabaja tanto el entrenamiento de base como el teórico, como con gente de alto nivel, y que, bueno, que está vive para y por el ajedrez, ¿no? Bueno, pues nada, nos hemos extendido un poco. No hemos dicho quién es el campeón de Europa, todo esto, porque esto nos da igual quién es el campeón de Europa, ¿no? Será un ruso, seguro. No, es igual. También, la verdad que una sorpresa, ¿no? De Oscar. Alexander sí. Motilev, número 33, ruso, gran maestro, pero realmente un desconocido, ¿no? Bueno, a ver, esto, hombre, es un jugador. Bueno, digamos que estos torneos de europeos, muchos años, los jugadores del primer ranking sufren. Mira, aquí hizo una pequeña, cuando hice la última crónica, hizo una pequeña resumen. Entre los 10 primeros, solo hubo el número 2, Elianov, que quedó quinto, y después cumplieron, entre comillas, entre los 30 primeros de la clasificación general, solo había tres jugadores de los 10 primeros, Wojtasek y Jakovenko, que quedaron 11 y 12, ¿no? Un torneo de este estilo es un abierto a tantas rondas, entre comillas, ¿eh? Cualquier gran maestro fuerte de 2-6, 50, ya hubo un año ganó Potkin, que alguien, alguno ni se acordará, no sabrá ni quién es, un año ganó Maciej, el polaco, o sea, jugadores de 2-600, 200 y pico, de repente pues pueden tener un buen torneo. En este caso Motilev no era de los más favoritos, pero hizo un torneo muy bueno, sacó un punto de ventaja, un torneo muy sólido. Y no solo es Antón Guijarro, es que el tercero es Vladimir Fedoseev, un chaval de la misma edad de él, con 2.641, que también fue una revelación. Cuarto quedó Solak, un jugador que, bueno, era, creo que antes era serbio, ¿no? Jugaba por Turquía. Bueno, Lenianov. Luego entre los primeros, Lupulescu, otro jugador, 2.643. Como vemos, hubo, entre comillas, bastantes sorpresas, ¿eh? Bastantes jugadores que se metieron por ahí en el grupo de arriba. Ya digo, clasifican 23, entró Cheparinov, también así de los conocidos. Y luego un MI también jovencísimo, Vladimir Artemiev, que también hizo 7,5 y se metió. Y bueno, es un torneo muy interesante, muy fuerte, y que yo digo, de otros años se ha visto, a veces ganan algunos favoritos, pero otras veces le cuesta, ¿no? Como pasó este año. Bueno, pues nada, y enlazando con esto, nos vamos al candidato. No lo hemos podido seguir estas últimas dos semanas, pero estamos ya aquí, ronda 5, ronda 6, ahí metidos. Ronda 5, plena batalla, y las viejas glorias nunca mueren. Esto ha comenzado, la verdad que ha sido una sorpresa, porque Anand, que se especuló incluso cuando perdió el Mundial, que igual hasta no iba, se mucha gente estaba, no sé qué. Sí, mucha gente estaba diciendo, yo entre ellos, que le dejara sitio a Caruana, por ejemplo. Nosotros Caruana, todos los que estamos aquí. O a Nakamura, pero bueno, Caruana era el suplente en este caso, ¿no? No él, pero sí que era una pena. Por ejemplo, esto es otra cosa que hablábamos, ¿no? De algunas normas. Kariakin entró por Elo, pero de las listas de hace bastante tiempo. En los últimos meses ha estado tanto Caruana como Nakamura muy por arriba de él, muy por encima de él por Elo. Okay. Tuvo la suerte de entrar por Elo porque Krani ganó la Copa del Mundo. Bueno, esto es un poco, porque mucha gente pregunta, ¿pero por qué no están aquí? A veces es complicado, ¿no? Hubo la Copa del Mundo en la que ganaron Topalov y Mameidarov, quedó segundo. Y bueno, había unos evidentemente pues por Elo, etcétera, ¿no? Siempre falta algún jugador, ¿no? Puedes ver que es complicado. Pero bueno, Anand, que al final, por supuesto, decidió ir, pues ha comenzado muy bien. El primer día fue capaz de ganar a Aronian, al principal favorito que todo el mundo daba. Y de momento, pues tuvo otra victoria entre Mametyarov y se mantiene en cabeza con 3,5 de 5. De momento, jugando bastante sólido. Y nada, y con 3 puntos, pues están Aronian, Kramnik y Svidler, ¿no? Que Aronian recuperó ganando un par de partidas. Hoy Svidler ganó a Topalov, que digamos que estos, ahora mismo estos 4 parece los que pelearían, ¿no? Porque abrieron hueco ya con Topalov y Kariakin, que se quedan con 2 puntos de 5, y también Mamedarov, ¿no? Y último Andreikin con 1,5. Ya parece que tras esta primera, bueno, 5 partidas, recordad que son 14, que es a doble vuelta, pues de momento está todo muy, pues muy igualado y muy emocionante por arriba, ¿no? Anand, a ver si aguanta, Kramnik y Aronian. Y Svidler incluso ya no es un jugador a descartar, porque la otra copa el otro candidato había terminado muy bien, incluso ganando a Carlsen en la última, bastante arriba. Sí, sí, el último candidato fue el que hace 2 años, ¿no? Fue el año pasado, el año pasado. Cuando ya por el mes de abril, fue hace un año justo, claro. Sí. Carlsen perdiendo la última ronda, y Svidler ganándole a Kramnik, que le había dado el pase por algún desempate, era al final, ¿no? Sí, bueno, por número de victorias, ¿no? Por número de victorias, sí. Perdieran los dos la última ronda. Sí, por eso, perdiendo los dos. Sí, y Svidler quedara tercero en ese torneo. Bueno, pues está ahí, ¿no? Anand, Aronian, Kramnik, Svidler. Bueno, todo el mundo apuesta para Aronian, pero bueno, efectivamente, no. Ha sido sorpresa, ¿no? A lo mejor que le ganara Anand. Y bueno, todo el mundo, nadie daba, yo creo que no hemos hecho una apuesta, pero nadie apostaría por Anand, ni un duro, bueno. Igual sí, la verdad que no solo por el Mundial, sino por la trayectoria de los últimos años, pero bueno, quizás se ha rejuvenecido, se ha quitado un poco de presión ahí, y bueno, de momento está peleándolo, o sea que por supuesto el torneo va a estar muy interesante, está habiendo partidas bastante, bastante interesantes, y y puede pasar de todo. O sea que va a valer la pena seguirlo. Empiezan las partidas, son a las 10 de la mañana hasta el mediodía, pero bueno, son partidas largas. Están muy emocionantes los apuros porque no hay incremento. Y la verdad que algunas veces, pues recordad que son 42 horas, ¿no? Y luego 20, una hora más. Entonces, bueno, ahí a veces a las 2 menos algo hay unos apuros bastante, bastante grandes. Decía Juan Jesús. No, que decía que el que apuesta por Anand será Carson, ¿no? Para volver a jugar contra él y ganar fácil. Bueno, no sé. Pero bueno. Igual ya le tiene cogida la medida. Y ahora es un rejuvenecer aquí. A rejuvenecer ahí de nuevo, ¿no? Pero bueno, hombre, yo creo que a todo el mundo le gustaría ver un Aronian Carson. Pero bueno. Nada, no sé si hay alguna cosa, David, que no has comentado nada, que estés siguiendo aquí del candidato, alguna partida o algún detalle. La verdad que este tipo de torneos, bueno, sí, es sorprendente un poco lo de Anand, porque parecía que estaba en una racha negativa. Pero bueno, la verdad que nunca hay que descartarlo. Sí, es creo que de los más mayores, con Cranny debe ser de los más mayores que están ahí. Y bueno, no sé, la verdad que en este tipo de torneos cualquiera puede ganar a cualquiera, yo creo. Y hay una partida buena a un André King que puede ser el menor elo, pues le puede ganar a cualquiera de los otros siete, ¿no? Pero bueno, sí está claro que yo para mí candidatos antes de empezar eran Aronian y Kranik. Anand venía un poco tal, pero parece que se va a meter ahí y va a estar luchando. O sea que, y bueno, Svindler también es eso. Es un cuarto candidato bastante que si le dejan podrá hacer daño. O sea que bueno, lo bonito es que haya emoción y que bueno, que no solo sea un paseo militar de uno o de dos, sino que si hay tres o cuatro, pues mejor. Más entretenimiento y las partidas serán más emocionantes. Obviamente, ¿no? Tiene toda la pinta de que tendremos emoción hasta la última ronda, ¿no? Pues eso es lo bueno, yo creo. También para los espectadores. Bueno, pues nada, lo seguiremos hablando. Nada, pasamos un poco otra vez a la parte local y también en nuestra parte local hemos pasado la primera parte de los campeonatos gallegos. Hubo los campeonatos sub-14 y campeonatos sub-18, que bueno, también estuvieron emocionantes y tuvieron sus sorpresas relativamente interesantes, ¿no? Se celebró allí en Puente Deume, aprovechando lo que eran los carnavales, 1, 2, 3 y 4 de marzo. En el sub-14 fue quizá lo más sorprendente. Pues bueno, el campeón, y ya empezamos por ahí, pues fue el jovencísimo Martín Gómez Carreño, ¿no? Que con 11 años, por lo menos de lo que yo tengo memoria, quizás es el campeón gallego sub-14 más joven de los últimos años, porque ni los Chao, ni Alberto, ni Julio en su época pues consiguieron ganar tan jóvenes. Y sin embargo Martín, pues ahí en la última ronda se plantaba, le ganaba a Mireia y por desempate, con 6.5 puntos, se proclamaba campeón después de haber ganado por la mañana al número uno, ¿no? Acababa ganando al número uno y número dos del ranking, a Gabriel Roma y a Mireia, y se proclamaba campeón gallego. Empatado, eso sí, con el otro que jugó también muy bien, que fue Pablo Vidal, que solamente cedió contra el número uno del ranking, contra Gabriel Roma, y hacía tablas en la penúltima ronda contra Miguel Puga y conseguía su campeonato exequo, digamos, con Martín. Y el tercer puesto se elevaba a Gabriel. También destacar ahí a Alfonso López, que le ganaba a Miguel Puga en la última ronda ahí en un final de caballos con un peón ahí que le comía y conseguía la victoria clara. Y en chicas, pues bueno, Mireia ganó, estuvo ahí peleando también por el podio hasta la última ronda, pero no consiguió, se quedó sexta. Primera la general, segunda Raquel, que está ahí en la 11 en Vigo, que bueno, empezó un poco mal, pero luego acabó muy bien. De hecho, al terminar con 4 puntos, está invitada por la Federación al Campeonato de España sub-14, y le gana, de hecho, en la penúltima ronda a Martín Pena Varela y tablas con Sergio López Carballal. Bueno, haciendo resultados. Yo no lo puse, sí, hizo tablas con Marcos, ¿no? Marcos al final, sí, sí. Y luego, bueno, la última es la cuarta, Carla Sánchez, de Santiago, que bueno, le quitó ahí el puesto a Paula y a Sabela y hace el tercer puesto. No sé, ¿algún comentario aquí, David? Tú que llevas bastantes jugadores, estuviste por allí, aparte lo seguiste. Sí, bueno, la verdad que sí, lo más sorprendente Fue la victoria de Martín, que la verdad que, bueno, con 11 años, pues muy un logro bastante importante para él, y la verdad que jugó muy bien. Llegó con, bueno, con eso, con 6,5 puntos, empatado con Pablo Vidal, y bueno, el desempate le favoreció en este caso. Y bueno, la verdad que hay que felicitarlo, simplemente su juego fue muy bueno, igual que el de Pablo. Para mí sí que fueron los dos más completos de todo el torneo. Estuve viéndolos. Para mí fueron los dos más completos y bueno. Y sí, más o menos, pues lo que se vio por ahí, pues yo en esta categoría en general, pues veo buenos chicos, ¿no? Que están mejorando día a día y ha habido una mejora sustancial, yo creo, en el nivel medio de esta categoría, y bueno, Sí, yo creo que parece que. hay un sub 14 ahí con, yo diría, 15 jugadores o así, que están muy, muy igualados. Sí, no, la verdad No que las hay. primeras 8 mesas, 7 mesas estaban bastante reñidas todas las partidas, y cualquiera podía ganar, y así vemos a jugadores, pues eso, del principio del ranking, que se han quedado un poco más atrás porque han venido otros pisando fuerte, ¿no? Chicos jóvenes como, bueno, Martín, Alfonso, López, que también es muy joven. Yo creo que hay aún es sub-12, no sé si me Sí, no, equivoco, Alfonso pero es sí. 12, segundo año. O sea, tiene un Alfonso año López más que González de Martín sub-12, bueno, y queda pues. quinto, ¿no? Si no me equivoco, cuarto, Sí. cuarto. O sea que muy bien. Sí, la verdad que es anecdótico que, bueno, las dos categorías la ganó un jugador de categoría inferior, ¿no? En sub-14 la ganó Su 14 creo que sub-12. es la primera vez, por lo menos que yo me acuerdo desde hace mucho tiempo. El Sí, Tana. sub-18 es más normal. Sí, el sub-18 sí, pero el sub-14, bueno, sí. Pero sí, el sub-14 yo tampoco tengo recuerdo de que lo haya ganado alguien de categoría inferior. Supongo que cuando se En jugaba los últimos antes años. únicamente categorías infantiles y todos iban juntos, ¿no? Aquellas sí que habría, ¿no? Sí, Pero desde que entonces. se juega por edades, sub-12, sub-14, sub-18, tal, no sé. Bueno, eso fue así. El sub-14, el sub-18, pues se lo llevó de calle Julio Suárez. La verdad que Julio, bueno, únicamente cedió unas tablas en la cuarta ronda contra Adrián Gómez Diéguez. Y bueno, una performance 2.357, otros 13 puntos para pa la Buchaca. Y sigue sumando, bueno, suma su primer título sub-18. El año pasado había quedado segundo. Bueno, la verdad que fue el gran dominador. Le quita un punto al segundo, que es Adrián Gómez Diéguez, que bueno, fue el que justo estuvo detrás a su nivel, perdiendo, o sea, haciendo tablas precisamente con él, haciendo tablas con Lucas, haciendo tablas con Inés, no perdiendo ninguna partida. De hecho, Julio tampoco pierde ninguna, él tampoco pierde ninguna. Y unido a la que, bueno, fue también gran resultado para ella, que fue Inés. Inés Prado solamente cedió contra Julio Suárez en la penúltima ronda jugando en la mesa 1, ganó todas las demás partidas e hizo tablas contra Lucas y contra Adrián. Una performance fuertísima, 2.102 puntos, subiendo 27 puntos de héroe y acercándose ya a los 2.000 puntos, la mejor jugadora gallega seguramente de historia, quitando, bueno, a Yudania, ¿no? Que juega por Galicia. Pero bueno, acercándose también a Yudania, lo que es Inés, que el año pasado Inés, acordaros, estuvo a puntito de proclamarse campeona de España sub-16, en la última ronda, si hubiera ganado, le hubiera quitado el título a Irene Nicolás. Y bueno, pues hace un tercer puesto, se lleva el tercero del podium. Es, bueno, una vez más, ya otra chica que sube al podium absoluto. Es relativamente no muy frecuente, pero bueno, ya estamos teniendo con las niñas pues la alegría de verlas ahí arriba de todo, y estuvo peleando pues a tope, ¿no? El cuarto puesto se le arrebató ella precisamente a Lucas Abal, que queda cuarto, y quinto Javier Domínguez Carnero. Y bueno, en la parte femenina el segundo puesto es a Bárbara, que con 4 puntos también queda invitada al Campeonato de España. Y quinta, y tercera, perdón, el puesto 26 quedó Lua, de aquí del Club Sáenz de Daroca, que vuelve a subir al podio, ¿no? Bueno, un campeonato, como decías tú, David, que en el que gana un jugador que es sub-16, Sí, primero y segundo, ¿no? Primero y segundo son Adrián sus también 16. sub-16, pero bueno, yo quiero recordar, yo creo que fue hace el anterior campeonato, que fue en Pontedeume, porque el año pasado fue en Ferrol, el anterior fue en Padrón, el anterior de Puentedeume, creo que fue el que ganó Martín Arellano. Sí, puede ser, sí. Y segundo quedó Luis Segura. Y eran sus 16 los dos. Y eran sus 16 y Martín era de 15 años. Tenía aquí, sí, era su primer año, su 16, ¿no? O sea que, bueno, ahí yo lo veo, no sé, parece que más normal, ¿no? Pero bueno. Sí. No sé. Sí, bueno, parece que es la tónica, bueno, los sub-16. No, es bueno, son unos cuantos años ahí, ¿no? Que están más o menos juntos de nivel. O sea, aquel torneo que lo arbitré yo, creo que la mayoría de jugadores eran sub-16, de todas formas, ¿eh? O sea, que, sí. Sí, con lo cual no era raro ganar a uno de ellos porque había muy pocos sub-18. Sí, bueno, sí, igualmente mirando esta lista quizás hay también muy pocos sub-18 concretamente, ¿no? No sé cuántos. Lucas, Inés, no sé si es sub-18 o sub-16 aún. Inés yo creo que es sub-18. Sub-18 ya, ¿no? Y bueno, no sé, Miguel Picos aún es sub-16, Ángel Domínguez también. Sí, sí, todos estos son... Sí, aquí, bueno, Javier Domínguez y Manuel Lorenzo sí son sub-18, Fernando Chao sub-16, o sea, Manuel Carballo ya debe ser sub-18 también. Sí, bueno, aquí parece que hay unos cuantos sub-18, pero bueno. Pero bueno. Sí, es verdad que, bueno, que los sub-16 y sub-18 ya son jugadores fuertes, ¿no? Ya no son dos categorías que pueden estar muy separadas, como sub-8, sub-10 o sub-10, sub-12, ¿no? Sub-12, sub-14, en el caso de pueden ser categorías más separadas, pero sub-16 y sub-18 normalmente son ya jugadores fuertes y cualquiera puede ganar al otro, ¿no? Sí, Oscar, sí. El caso de Julio es que Julio ya puede ganar el absoluto ahora mismo y ya de hace dos años ya estuviera ahí a punto, ¿no? O sea, no es cuando sale un jugador así joven, fuerte, pues de vez en cuando puede destacar. Hombre, yo creo que es más extraño con 11 años, por supuesto. Con 15, 16 ya hay jugadores fuertes que ya se nota, ¿no? Que de todas maneras... solo para el tema del sub-14, si os fijáis estos últimos años, por ejemplo, el año pasado en sub-14, si no recuerdo mal, estaba Ángel Domínguez, estaba Portela, este grupito de 15, eran todos jugadores que le sacaban unos cuantos puntos de elo a los mejores de este año. Tampoco es que a lo mejor sean mucho mejores, pero sí que venimos arrastrando con los jóvenes jugadores con elos bajos, me explico, ¿no? De estas categorías inferiores. Pero si os fijáis, el año pasado yo creo que fue así. Portela tenía ya cerca de 2.000, si no los tenía ya los 2.000. Ángel Domínguez también tenía bastante. Había algunos jugadores más, ¿no? No, Ángel Domínguez tenía menos que ahora. Tenía justo 1.008, bueno, puede ser por ahí. No sé si había algún tenía caso menos. Más. Yo creo que tenía menos. Igual Portela estaba muy destacado del resto, es posible. Pero sí. Así que antes de Portela había otros jugadores. O sea, siempre hay algún jugador que destaca un poquito más. Aunque bueno, este año en elo estaban todos realmente, no había ninguno con 1.008, pero quizás de nivel pues, bastante parejo, ¿no? En ese sentido sí que se nota. Yo creo que las generaciones nuevas salen con elos bajos y a veces pues les cuesta más llegar, pero no significa que no estén jugando bien, ¿no? Sí, ese es un problema. Sí. El elo bajo es creo que lastra bastante a los chicos porque... Claro, porque en esta categoría hay jugadores ahí que ya juegan bien, ¿no? Picos o Inés, jugadores que juegan, o Adrián, bueno, Adrián está subiendo muy rápido, pero a otros les cuesta un poco más, pero qué es eso, ves en sub-18, pues jugadores que no tienen ni 2.000 de elo, pero que seguramente juegan más, ¿no? Pero bueno, cuesta irlo subiendo. En ese sentido tenemos un poco de déficit, ¿no? De jugadores que en Galicia salen con el elo bastante bajo. Sí, yo creo que en general cuando salen por ahí... yo creo que tenemos un menos 200 más o menos de elo con relación a otras autonomías. Sobre todo Cataluña, incluso Madrid y por ahí. Yo creo que hay un menos 200. Sí, por ahí. Se dice que sí, que los jugadores gallegos tienen 100 o 200 puntos menos. O sea más fuerza. El elo que tienen es 100 o 200 en puntos. En otros sitios, sí. Tú vas a jugar a Cataluña, te meten en un sub 1.900... a un chaval de 1.500, 1.600 gallego y lo puede ganar. Sí, claro. Lo puede ganar porque te encuentras con gente de... Esa gente de 1.700, 1.800, yo creo que es un equivalente aquí a un 1.500, 1.600, no mucho más. Sí, no, te lo dicen en el torneo de San Senso o en el nuestro en el pasado, los jugadores que vinieron de fuera, te lo dicen, te dicen que estos chicos están... No tienen del elo que... Pero bueno, sí, es eso que... ¿Qué pasa? Que estos chicos, pues eso, al destacar un poquito de jóvenes, ya juegan de pequeños algún torneo con 9, 10 años, entonces aún no están experimentados del todo, pero claro, ya puntúan contra los jugadores se lo fide, ¿no? Entonces, claro, ya se sacan sus bloques muy pronto y como el mínimo de elos muy bajo, pues claro, salen con elos de 1.300. Yo recuerdo que Alberto salió con 1.600, me parece. Es que salió muy bajísimo Alberto Portela, ¿no? Entonces ha subido 400 puntos en los últimos años Claro, si en vez de tener ese mínimo en aquel momento, el hubiera tenido un mínimo más alto, 1900, claro. Pues lo hubiera sacado en su momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el Elo es un tema, es un negocio ahora, desgraciadamente. Sí, pero claro. Pero lo lógico sería para mí, que los chavales. El otro día me decía un compañero del club, me decía, ostras, podían tener 50 puntos, 50, K igual a 50 menos su edad hasta llegar a los 18 años, ¿no? Bueno, no sé si eso, pero algo así, yo creo que los chavales jóvenes debían poder variar el Elo más rápido. Para arriba y para abajo, ¿no? Pues también, a lo mejor sale con unos 1800 y luego va bajando. Yo he visto niños que han tenido, yo que sé, han ido a jugar a Sants, por ejemplo, para sacar su primer bloque de Elo, sacaron un 1800, ¿no? Un 1700 y algo, porque bueno, allí había gente con, al final en Cataluña saca sobre ese nivel. Y luego se pasaban durante 2 años, que cada torneo que jugaban lo sufrían. Sufrían porque por muy bien que jugaran, a lo mejor tenían un nivel real de 1600 y pico, y claro, le ganaban a un 1600, que para ellos había sido un esfuerzo considerable, y subían 5 puntos. Y perdía con un 1700 y perdía puntos, pero muchísimos. Y si ya perdía con un 1400, bueno, ahí ya le caía, encima al principio con K30, le caía de todo, ¿no? Y bueno, la verdad que es una tontería, y no sé por qué no le meten a los chavales. Yo incluso diría que hasta los, no sé, 16 años pudieran resetear su Elo. Pero me parece que está muy politizado, ¿no?, esto del Elo. Sí, no, claro, sí. Esto ya lo hemos comentado una vez. ¿Politizado, ¿no?, esto... o privatizado? Sí. O privatizado, sí. Privatizado. No, esto es tema de cobrar cuotas y sacar dinero, pues, no, está claro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Jesús, ya sabes lo que tienes que hacer. Cobrar ahí por el Galicia Central 1.000 o 2.000 eurillos por cada jugador que tenga Elo, ¿eh? Sí, aunque bueno, aquí entramos con 2.000 todos, así que ya no hay problemas de esos. Sí, sí, eso da gusto, ¿ves? Y de ahí es lo mejor. Sales con, llegas con tu 1.900 después de haber bajado no sé cuánto, pero esto mola, caray. Sí, sí. No, de hecho, creo que el último de la lista tiene 1.790, una cosa así, o sea que vamos. Bueno, pues nada, alguna cosilla más comentar ahí en el campeonato gallego. Óscar, ¿también tuviste ahí algún jugador? Sí, no, en principio nada más. David, ¿tú qué? Creo que la participación no fue excesivamente alta, ¿no? Pero bueno. 60, estaba... Yo la verdad que no estuvimos en el hotel, solo llevamos allí a la niña a jugar, pero bueno, se veía bastante ambiente. Yo cuando entraba en la sala los últimos días y tal, no sé, tú, David, estuviste ahí en el hotel, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bueno, no, sí, no, no sé, la participación creo que es un poco más, sí, 60 y tantos, un poco más bajo de otros años, pero bueno, es la costumbre un poco ya de estos campeonatos, ¿no? Los carnavales. Sí, el año pasado igual había un poco más, ahí en el hotel la verdad que llamaba un poquito más, el de Ferrol. Sí, el de Ferrol que el de Pontedome, la verdad que, hombre, el hotel este no está mal, lo único que tiene... Es que buena parte del año está parado, entonces, pues bueno, hay las típicas complicaciones de tuberías, sí, calefacciones y cosas así, pero bueno. Bueno, no sé. Se sobrevive. Se va sobreviviendo, pero bueno. Bueno, pues venga, pasamos a nuestra liga, ¿no? Empezamos por la División de Honor. Casi damos ahí lo que, la última ronda. Y nos hemos saltado una, doy la última de todas, la clasificación. El Interría San Senso sacó otro triunfo 4-2 contra Artes, Círculo de las Artes. El Padrón Rianso, un 5-1 quizá bastante avasallador contra Alessandro Bóveda. La XP conseguía ahí unas tablas a mi vista sorprendentes contra el Círculo Ferrolano. Ya contarás ahí, David, de lo que fue, me parece un buen resultado, ¿no? El Algalia perdía 2-4 contra Universidad de Vigo. La USC le ganaba 1-5, perdía 1-5 contra Sadez Orense A. Y Póker y Ajedrez ganabais ahí a Liceo Orense. Y bueno, así las cosas. Tenemos la liga que se va clarificando un poco, pero que bueno, quedan todavía 2 jornadas. En la primera posición, San Censo le lleva 1 punto de ventaja a la Universidad de Vigo, le lleva 2.5 puntos de ventaja a Sadez Orense y ya 5 puntos a Padrón, que parecen los que pueden entrar. Y por abajo, bueno, parece que hay un poco de emoción, ¿no? Porque sigue USC 26, Círculo de las Artes 22, XP 20, Póker y Ajedrez 19,5 y Liceo Orense 15, ¿no? No sé, bueno, David, empezamos por ti, si tal esta vez. Empate del XP, estáis a 2 puntos de la salvación. Bueno, fin de año un poco difícil, fin de liga difícil, pero bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, pues lo veo mejor que hace unas cuantas jornadas, la verdad. Pero bueno, sorprendente sí puede ser el resultado, obviamente, porque bueno, nosotros a priori somos un equipo inferior y a mí Ferrol desde hace años me parece, pues es uno de los equipos más fuertes de la liga, de la división de honor, excepto, bueno, Universidad de Vigo y en otros años Marcote y este año parece Fontecarmo. Pero bueno, el encuentro la verdad que estuvo, no estuvo para el 3-3, no estuvo para algo más para nosotros, pero bueno, fue una pena. Yo me siento culpable en buena parte, porque bueno, me dejé un mate en una jugada cuando no podía perder en la vida, pero bueno, cosas de los apuros. Y bueno, podemos haber sacado algo más en el sexto tablero, que hicieron tablas, Rubén, pero bueno, es un empate y se sabe que el ajedrez hay que jugar hasta el final. Bueno, y Miguel Rodríguez, que le ganaba a Enrique Reymarde. Sí, André, una partida muy buena por parte de Miguel. Donde y es el, además es el jugador de la jornada, ¿no, Juan Jesús? Sí. Sí, sí. Sí. Es el ganador de la novena jornada, sí. De la novena, sí. O sea, tuvo una jornada redonda. O sea, ganó como mejor jugador y ganó además la liga, ¿no? Sí, sí, sí, ganó la jornada. Luego ya repasaremos, pero sí, sí. Aquí hay un spoiler que te estamos haciendo. Y bueno, el 3-3 para nosotros pues es un buen resultado porque nos deja respirar, entre comillas, porque bueno, nos pone a 2 puntos de Lugo, que es el que marca la salvación. Y bueno, nos quedan 2 jornadas difíciles, donde al equipo solo le queda que intentar conseguir los máximos puntos posibles. Cerráis con Alessandre Bóveda. Y con el líder. Y la última con el que tendrá que venir ya campeón y que vengan con los jugadores de cuarta, ¿no? Esperemos que no, sea algo así, no. Pero lo veo difícil. No va a pasar, ¿no? Oscar, no va a pasar. Esto precisamente es lo que no va a pasar este año, ¿no? Porque no, ahí, este año no. Os estáis jugando todos. Y bueno, también póker y ajedrez. 3-3 la semana pasada contra Círculo de las Artes y 3,5, 2,5 contra Liceo Orense. Igual esperáis un poco más en esta. ¿O sí, fue? No, la semana pasada fue para nosotros clave. Tuvimos para ganar claramente 4,5 o 5 y al final empezamos a tirar partidas y acabamos un 3-3 que bueno, objetivamente, hombre, esperaba ganar algo más a Orense, pero bueno, incluso tampoco esperaba que Lugo hiciera 2 puntos. Pasa que a Lugo le queda a Orense la semana que viene y que debería de ganarle bien y salvarse. Todo lo que no sea eso, pues puede dar alguna vida, pero pasa que la última ronda, por ejemplo, pues Padrón Riancho tampoco se jugará gran cosa. Entonces Lugo le queda un calendario bastante decente. El problema de XP nuestro es que son rivales que se juegan la liga y es lo más difícil, ¿no? Entonces la ventaja que le queda a Lugo es esta, ¿no? Estando Lugo detrás de nosotros, aún diría que es, imagínate que estuviéramos medio punto mundo, sí, aún diría sí. Que tiene mejor calendario y estando delante ya pues es muy complicado. Claro. Lugo tiene Liceo Orense en la siguiente ronda y la última está visitando Padrón, que a lo mejor ya no se juega nada, ¿no? Y no, hombre, la XP esta semana va contra el Bóveda, ¿no? Sí. Puede hacer puntos porque, bueno, el Bóveda, pues eso, ya no juega tricos algunas, está más o menos bien salvados, es lo que habíamos comentado, eso te puede a veces beneficiar. Y bueno, a ver, y Orense pues está peleando, ¿no? Por supuesto Orense va a pelear también y quizás ahí a XP le doy más chance, ¿no? Nosotros nada, tenemos que jugar con Orense, que aún tiene alguna chance de liga, y en la última Vigo, o sea, que va a venir con todo a jugarse la liga seguramente. Tal, bueno, pasa que eso, el problema de para Pontevedra es la última también, sobre todo, ¿no? Que va a ir Fontecarmo allí bueno, a jugarse también la liga, o sea que bueno, podemos ser jueces en ese sentido, alguno, el que bueno, se puede, podemos ser más jueces de ganar la liga que casi por salvarnos nosotros, ¿no? Yo creo que Lugo lo tiene muy bien. Bueno, ¿cómo funcionan los teléfonos el último día? Ronda, vamos a ponernos aquí dentro de dos semanas, ¿no? Bueno, yo sé de alguno que ha mandado contactos a vigilar en vivo, ¿eh? Y ir llamando a ver cómo iba la cosa. Esto se ha hecho alguna vez. A vigilar. O sea, claro, a estar controlando allí, cuánto, cómo van, qué puntos necesitas o no. O sea, que gente que no juega. Por ejemplo, vosotros recibís a la Universidad de Vigo y Pontevedra ahí, en Pontevedra recibiréis a Interría San Senso. Quiere decir que David tendrá allí un espía de la Universidad de Vigo. que puede ser directamente él. Yo no digo nada, pero puede y, ser. Y luego la gente de Universidad de Vigo, digo de Fuentecarmona, mandará algún espía ahí a Arteis. ¿Estáis dispuestos a recibir un espía? ¿Cuánto, ¿cuánto cobráis por entrada, Óscar? Será bienvenido. No, no, cobrar un algo, ¿no? Sí. Que sé. Entrada de espía. Entrada de espía, aunque sea que esto sería bonito si jugara la última ronda todos juntos, no claro. Hacía falta estas cosas, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron en claro. Valencia, ¿no? Imaginaros, ya que solo fue la primera división, o sea, división de honor, ¿no? Sí. Estos seis encuentros, que al final estamos hablando de 6x12, 72 jugadores, es ya hace falta un tamaño decente, ¿no? Jugando todos contra todos, ¿no? Ahí el descenso, el no sé qué, el uno levantándose a ver cómo va la partida de los de Círculo de las Artes, el otro... Y siempre es distinto, seguro, ¿no? Yo, lo que decías tú, que a lo mejor algún equipo juega un poquito más relajado, si la última ronda fuera todos juntos, yo creo que sería un poco más... O sea, esto no se daría tanto. O como hacen en Cataluña, retransmitir los dos primeros... Los primeros tableros, ¿no? Los dos primeros, sí, los que van los dos primeros en cada jornada se retransmiten. Claro, pues... El día anterior. Pues ahí... Bueno, claro, porque, claro, imagínate, estás jugando... Oye, que estés jugando un torneo y que no sepas si te hacen falta tablas o no para ganar la liga, pues es un poco raro. Claro, igual tú estás forzando ahí que no sabes claro. Si necesitas un 5-1 te vale el 4,5... Sí. Tal, y igual pierdes, ¿no? Claro. Igual estás forzando porque piensas que tienes ganado y te van las tablas. Pero como no lo sabes en ese momento, pues... Hombre, eso es una pequeña cosa que se debía pues intentar solucionar de alguna manera. Pues un torneo siempre, ¿no? Al último rato, retransmitiendo, pues siempre habría alguien que lo podría estar viendo. Oye, mira, van tal o esta parte... Bueno, sí, es otra opción, ¿no? Bueno, pues no hay que olvidarse de Orense... Quizá no. Padrón más difícil, ¿no? Juan Jesús, ¿tú cómo ya descartamos a Padrón? ¿Que se vayan a descansar o no? Sí, yo creo que también a Orense, porque perdió la semana pasada contra la Algalia, que tenía ahí la opción de engancharse, pero ahora ya está a 3,5 puntos, que yo lo veo a falta de dos jornadas. Lo que pasa es que le quedamos nosotros y le queda Liceo, y o sea, puede golear esos dos encuentros, claro. Cuidado. Sí, pero aún así tienen que dejarse puntos. Sí, hombre. Fuentecarmoa y Vigo, yo no creo. Me sería un sorpresón, ¿no? De que toda la liga peleándose Vigo y Fuentecarmoa y que al final gana la Orense, ¿no? Es que Orense tenía muy buen calendario. Si no llegara perdido con Algalia, hoy estaba ahí arriba, ¿eh? Y tenía muy buen calendario. Sí. El tropiezo de Algalia sí que les fastidió. Pues esta semana golearon también quizás más de lo previsto, ¿no? Con ese 5-1 a USC, pero bueno. Por eso te digo, pueden... Son 3 puntos, ¿no? En 2 jornadas. Los otros tampoco están goleando esta semana, pues 4-2. O sea, Fuentecarmoa se dejó 2 puntos, Vigo se va dejando puntos. Siempre, no ha habido ni un 6-0, ¿no? Hay pocos 5 y medio. Pero bueno, pero es que son 3,5 puntos más desempate. Pues son 4 puntos prácticamente. O sea, bueno, yo lo veo imposible. Quedan 4 puntos en 2 jornadas, serían muchísimos puntos. Sí, tiene que hacer 12 puntos y que los otros se pierdan ahí 4, ¿no? Más o menos. Claro, que hicieran 8 los otros. Y yo lo veo difícil, pero bueno. Sí, está difícil, está. Pero bueno. Bueno, ya veremos ahí cómo evoluciona. La verdad que se presenta emocionante. Digamos que en la liga virtual iría Fuentecarmoa con un punto de ventaja con Universidad de Vigo, si fuera por puntos ganados, ¿no? Tendría 16 por 15 y Orense tendría 12. Con lo cual aquí sí que estaría más claro, ¿no? Y prácticamente Orense sí, y Padrón sí. Ya no podrían coger. Y en el descenso, pues estaría muy igualado, porque ahí Círculo de las Artes tendría 6 puntos. XP y Póker de Ajedrez tendríais 5 y Liceo tendría 0 puntos, porque Liceo Orense no ha ganado ni un solo encuentro, ¿no? Ni empatado tampoco. Entonces estaría realmente a un punto y ahí sí que Círculo de las Artes perdiendo los dos. Y si vosotros ganaseis alguno o empatáis, os salvabais, ¿no? Entonces sería otra cosa muy distinta, ¿no? Lo de los puntos. No, nosotros, es que si ese es el resultado, nosotros en Lugo arriesgamos para golear, ¿me explico? A Lugo lo hubiéramos ganado sin arriesgar para golear, lo hubiéramos ganado 3,5. O sea, ha cambiado la película completamente. Claro. ¿Entiendes? Bien. Que nosotros necesitábamos golear, ¿no? Ya no. Sí, no. Sí, sí. Nos valía, me explico. Sí, sí. O sea, cambia. Pero bueno, sería otra liga para todo el mundo. Pero sí que es más justo, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Bueno, pues nada, Juan Jesús, comentamos un poco también cómo van nuestras divisiones de honores de la Liga Fantástica. Sí, bueno, pues si quieres repasar así un poco por encima la jornada octava, ¿no? Sí. Que no la dijimos. Pues nada, tenemos ahí pues el equipo de la jornada, que estaba con dos jugadores con 8 puntos, que eran Francisco Pedreira del Sigrás y Bryce Herpe de la Casa de Juventude, que sacaron 8. Y luego pues con 7 ya está Diego Graña Gómez del Ferrolano B, está Emilio Fernández Abalde del Bouzas, David Vázquez Gómez de Xerez Orense, también su compañero Gabriel Roma de Xerez Orense. Hasta ahora todos jugadores de primera y nada, cierran dos jugadores de División de Honor, como son Rafael Rodríguez de Ciudad de Vigo y Julio González de Enterría San Xenxo, ¿no? Uh-huh. Y ese pues era el equipo de la jornada 8, como digo. Y bueno, en esa jornada ya casi nos saltamos la clasificación, vamos directamente sí. al ganador de la jornada 8. Que fue pues David Varela Peteira, que con el equipo Torreón, que quedó ahí con 30 puntos y ganó en solitario, ¿no? Le adelantó ahí, pues después había quedado David Gómez Dieguez con el equipo Graña Chupabanquillo, ahí con 27, pues luego ya con 26 también viene ahí los Millaneros, uno de los equipos de ellos, viene Terremoto, y bueno, venía por ahí Equipo de la Gloria, de 4 interrogante, 0-1 y cosas así. Y nada, pues este equipo estaba formado, el equipo de David Varela, pues por el Pablo Fernández Borrego, por Fernando Sánchez Ayer, por Inés Prado Acebo, que hablamos ahora de ella, por Pablo Fernández López, ahí por Ángel Domínguez, de Casa de Juventude, por José Ángel Torrecilla López, que no había puntuado esta semana, Diego Graña Gómez y Ángel Mira González, ¿no? Y este equipo que valía 1.390 y que además se daba el caso de que era un equipo que ganó con puntuando solo 5 jugadores, ¿no? Que fue un poco la anécdota. Sí, la anécdota de la jornada, ¿no? Que con 5 jugadores que tuvieron buenos resultados, pues le valió aquí a David para ganar la jornada 8 y nada, se lleva ahí los premios de esta jornada, ¿no? Muy bien, ¿y cómo fue la 9 entonces, ya entrando ahí? Sí, pues empezamos... Quizá comentamos ahora simplemente los mejores y luego ya vamos desgranando. Vale, pues empezamos, sí, por los mejores, que ya como decías tú, bueno, realmente el mejor de la jornada, aunque es empatado a puntos, es Miguel Rodríguez Domínguez, ahí compañero de David, de la XP, pero es el mejor porque está ordenado por menor valor, ¿no? Aunque realmente hubo 9 jugadores con 7 puntos, que aparte de Miguel, pues también estaba Lino Hormida Araujo, de Universitario de Orense, también estaba otro compañero de David, como es Alessandre de Matos Besley, estaba Eduardo García Brión, de Padrón Rianxo, Julio Suárez, ahí el campeón llegó su 18, de Fondo Carmoa, está aquí Óscar también, que se vuelve a meter ahí entre los 8 mejores... También repite Julio González Díaz, que también es otro de los jugadores que más está destacando. Y también repite Fernando Sánchez Ayer, ¿no? Y bueno, una jornada donde no destacó realmente nadie encima de otros, porque están ahí todos muy empatados con 7 puntos, que es un poco la puntuación estándar. Y no hubo así ninguna sorpresa, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Miguel que hace pleno, ¿no? Pleno total, además. Sí, sí. Ya pasó una vez esta jornada, no sé. Sí, ¿no? Es curioso que los que se escogen a sí mismos pues acaban ganando muchas veces, parece ser. Sí, sí, ese es mi problema. Bueno, venga, pasamos a Primera División, que nos acercamos ahí ya al final también. Revisamos ahí el grupo de vuestro, Óscar. ¿Cómo fue la última ronda? ¿Cómo vamos? Bueno, en este caso diría las dos últimas porque aquí hubo un cambio, sobre todo hace 2 rondas, ¿no? Cuando Narón se puso muy fuerte, goleó 4-0 al Bóveda y esta semana, ahora voy con los resultados, y sobre todo Bazán perdía 1-3 con Sigrás y la verdad que ahora tiene toda la pinta, iremos con ello, que esta liga pues dio un poco la vuelta. La ¿no? vuelta, ¿no? Sí, la última jornada Sigrás empató 2-2 con Capablanca, Clubexa 2-2 con Bazán, Bazán se vuelve a dejar puntos, la Escola Técnica perdió 0-4 con Recatelo, Ferrolano B 1-3 perdió contra LX Borac, Bóveda ganaba 3,5 a Viveiro y Arteixo B perdía 0-4 con Narón. Entonces, bueno, este grupo ahora queda muy claro a falta de, para mí, a falta de rondas, aparte que a Narón le quedan los bueno, dos de los equipos de abajo, digamos, y se queda primero con 3,5 puntos, si no recuerdo mal. Tiene, no, perdón, 2,5. Narón queda con 26, Bazán queda con 23,5. Y por abajo, pues nosotros estamos matemáticamente no, pero en la práctica casi descendidos, Arteixo B y Capablanca, pegó ahora un arreón y está a un puntito de Viveiro, ¿no? Y bueno, lo malo que es, Viveiro y a Capablanca les queda Narón a los dos, y luego en ese punto, la semana que viene, hay un Viveiro Arteixo, y mientras que Capablanca, creo, no recuerdo la con quién juega, pero bueno, podría haber ahí algo de lucha por la última plaza del descenso. Creo que para el ascenso ya está bastante claro que Narón va a volver a preferente después de bajar el año pasado, y Bazán, pues bueno, entre que alternó un poco y la verdad que en las últimas rondas algunos jugadores fuertes pues no estuvieron muy finos, pues parece que está el grupo un poco sentenciado. Bueno, Juan Jesús, tú lo ves así también. Ya sí, está, la verdad, cerramos la verdad, este grupo. Sí, que la lo verdad. Jueguen. Sí, ya que lo cierren, ¿no? No, la verdad es que le vino mal ahí a Bazán que no tuviéramos programa, porque desde iban líder de destacado y desde aquella se hicieron 3 de 8 y perdieron 5 puntos de ventaja, ¿no? Fue un poco de bagle, ¿no? Y parecía, de hecho, de aquellas hablábamos de que el Bazán lo tenía medio hecho. Estábamos discutiendo si querían subir o no. Y ahora de repente, pues... Ya cuando he visto la salvación asegurada, ahora se han relajado un poco. Sí, sí. Además, doble 4-0 consecutivo de Narón, que no había hecho ninguno en toda la liga. Uh-huh. Y nada, sí, la verdad es que con 2,5 puntos de ventaja y encima jugando con rivales de abajo. Aunque bueno, también los rivales de abajo irán a pelear la permanencia, con lo cual... Oye, nunca se sabe, pero parece más bien difícil ahora que Bazán se ponga a hacer... Sí. 4-0, ¿no? Entonces, quizás aquí va a haber más emoción abajo por a ver si se salva quizás Viveiro o Capablanca. Parece que Arteixo tiene complicado, salvo que gane 4-0, 3,5. Y poco más. Una pena que no haya promoción de descenso, que sería más emocionante el grupo, ¿no? Bueno, pasamos al grupo B, en el que ya tenemos el primer descendido, ¿no? Xadrez Nemezo, que con sus 5,5 y debido al -2, creo que fue, de la primera ronda, pues ya lo tenemos en segunda división con 5,5 puntos. ¿Reviso yo o queréis revisar alguno de vosotros los resultados? Nah, tú mismo. Venga, Marquiño ganó 3-1 al Nemezo, Torpedo Gallaecia 3,5 a la Casa de Juventude, Sade Gallaecia perdía 1-3 con el Karpov, la KM Not perdió 1-3 contra el Mercantil de Ribeira, el Fontecarma Baño Sprint perdía 3,5 contra el Safa y la USC Juvenil 2,5 contra Brogan. Cuando los dejábamos hace un par de jornadas parecía que Ribeira, pues bueno, tenía todavía opciones. Lo que pasa es que bueno, hizo 2-2 en la ronda anterior, ahora ganó 1-3 y bueno, sin embargo, los que van líderes, que son el Karpov, pues le ganaba 2,5 al Torpedo Gallaecia y en la última ronda 3-1 a Sede Gallaecia y se destacan un poco, ¿no? 27,5 es el equipo con más puntos de la primera división, lleva 4,5 puntos al Mercantil de Ribeira, encima, bueno, lo que le queda por jugar es la Academia Not y luego tienen que cerrar en la última ronda contra Caballo de Troya, no, contra Baño Spring, ¿vale? Y bueno, no sé, lo por abajo, lo que decíamos, Nemezo descendido y hay bastante lucha ahí, sin embargo, entre Brogan, Enot, USC, Baño Sprint, incluso Torpedo Gallaecia, por ver quién desciende, ¿no? Este grupo parece muy decidido por arriba y mucha pelea por abajo. Sí, no, bueno, aquí realmente estaba ya casi así cuando dejamos, sí. Porque el Carpó ya sacaba 4 puntos, ha sacado 4,5 y bueno, ya está... Supongo que ya para la semana ascenderán, ¿no? Aquí quizás lo que cambió es que por abajo antes solamente estaba USC y Brogan y ahora sacaron ambos buenos resultados y se han metido en la pelea también tanto Calle de Troya como Fontecarmova en Sprint, que estaban antes como 4 o 5 puntos por encima y vienen de 2 resultados muy malos, hicieron creo que 0,5 punto y 1 punto entre los dos. Y se han pegado abajo, ¿no? Entonces ahí, pues otra vez el descenso parece ser que va a ser lo más emocionante de este grupo. Uh-huh. Sí, David, tú que lo has visto también por aquí, sí, ¿ves ahí alguna opción, parece algo extraño bastante, que pueda pasar? No, parece bastante claro que Karpov va a subir, como ya veníamos diciendo, yo creo que era, aunque Rivera había tenido alguna opción o Galicia, pero Karpov siempre fue el favorito y no creo que se escape. Y bueno, por abajo parece que Nemenzo ya, aparte de es su plaza que ya está extendido, va a haber lucha, ¿no? Entre Brogan, UCC Juvenil y bueno, Caballo de Troya y bueno, algunos Fonto Carmó también. Bueno, parece que está abierto, pero y no sé quién puede estar ahí, ¿no? Están en un punto, en dos, o sea que me imagino que habrá lucha estas dos rondas. Y bueno. No, es que aparte al Brogan le queda el Nemenzo, o sea que el que está ahora mismo en descenso le queda en teoría el rival más asequible de todos. Sí, Caballo de Troya juega con Karpov. ¿No? Sí, y Fondo Carmoa le queda Karpov y Ribeira, le quedan, o sea, le quedan los dos primeros. Claro. O sea, bueno, ahí va a estar muy apretada la cosa, ¿no? Sí, parece ser que sí. Bueno, pues que nada. Lo voy a pasar menos. Pasamos ahí al grupo C, lo revisas tú, Juan Jesús. Ahí, venga. Tus amigos de Chantada. Sí, que ahí andan. Pues en la jornada novena, Bueva 2,5, Sadrez Orense B 1,5, Universidad de Vigo, Sadrez Galego 2, Alequín 2. Universitario de Orense A, 3, Villa de Pozas A, 1, Peña Pera de Orense, 2,5, Ajedrez de Marín, 1,5, otra derrota ahí de Marín, Casa de Juventud de A, 3, Sadez Orense C, 1, y Circo Chantadino 2, Marcote 2, ¿no? Y con todo esto, pues sigue arriba el Chantada, a pesar de que no está haciendo una liga nada buena para tener dos GMs. Marín parece que se desinfla un poco, ¿no? Al final. Sí, pero Marín lleva... No, o sea, igual no se lo acabo de creer, no sé, porque lleva 3 jornadas donde sacó 5 puntos, ¿no? De 12 y con poco más parecía que podían estar ahí peleando por el ascenso. Igual tampoco les interesaba porque siempre los ascensos pues te hacen falta más jugadores, ¿no? Pero bueno, por lo menos pelearlo. Pero no parece que el Chantada se lo está llevando un poco fácil, ¿no? Porque no tiene realmente rival a pesar de que no está haciendo más que lo mínimo, digamos que ganan los GMs y poco más. Y aún así, pues parece que va a subir medio fácil, ¿no? Entonces está ahora mismo con 24,5 destacado. Luego ya viene Marín, que perdió bastante comba a 2 puntos. También está en el Universidad de Orense, aunque bueno, está creo que siguen siendo filial. Por lo cual creo que tampoco pueden subir. Aparte, este año empezaron jugando contra la Universidad de Vigo, así que tiene toda la pinta de que son filiales. Y claro, y luego ya el que viene también tampoco puede subir, que es el de un SB, que viene con 21,5, así que parece que los tres grupos de primera están medio decididos, ¿no? Lo que sí que veo aquí es que la última ronda es Chantada contra Marín, ¿no? Con lo cual da esa emoción de que realmente, aunque haya 2 puntos de ventaja, pues de un 3-1 para arriba, pues tienes ahí toda la ventaja cogida y... Ya, pero bueno, con dos GMs... Es complicado. Claro, tampoco es tanta cosa, ¿no? Porque tendrían que ya haber llegado por delante para tener alguna opción, porque claro, ¿no? Eso matemáticamente va claro, pero a ver quién le gana ahora a Chantada 3-1 o 4-0, ¿no? Entonces... Bueno, pues nada, entonces que no jueguen tampoco estas últimas rondas. Pues, la pregunta aquí es, ¿descender a Marcote? Pues la verdad, tiene todas las papeletas, porque tiene mal calendario encima, o sea, le quedan, o sea, es Orense los dos, me parece, y el Hospital de Bío está fuerte, ¿no? Está metiendo a gente fuerte de ahí abajo, como Gude, o como José Ramón González Pérez, que fuera el año pasado muchas veces jugador de la jornada, y bueno... Hombre, está a un punto realmente, pero bueno, no acaba de despegar y tiene que sacar resultados fuertes, si no se ve en el pozo, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que parece claro es que, fijaros, lo más normal es que los tres que descendieron de preferente van a volver a subir este año y si no cambia mucho la cosa, el año que viene pues creo que volverán a bajar, pero bueno, siempre puede cambiar, ¿no? Pero parece que este salto que ahora mismo es que es los tres grupos, ¿no? Chantada... Para preferente se vio incluso fichando que se fue complicado. Aquí le está siendo más difícil. Karpov el año pasado lo pasó muy mal en preferente y en primera va bastante sobrado. Yo creo que el año pasado ya había ganado bastante. Sí, bastante sobrado, cuando había ascendido, creo que también había ascendido cómodo. Y Narón había ascendido también cómodo el año que ascendió y este año está ascendiendo otra vez bastante cómodo. Pero bueno, el problema es el salto, el 6, ¿no? Pero curiosamente, seguramente los tres, ¿eh?, estemos así, equipos ascensores, ¿no?, estos últimos años. Sí, porque ahora... De 4 a 6 es el problema, ¿no? Cada vez hay menos equipos que apuesten por división de honor. Quizás antes había más equipos y querían intentarlo, por lo menos ahora... Antes igual había entre 16, 18 equipos que tenían algún maestro o un jugador fuerte que para intentarlo, pero ahora sí están todos muy... muy los mismos equipos todos, ¿no? Ya se ve como incluso Fondo Carmoa pues tiene a varios fichados, no, tipo, me refiero a jugadores fuertes, otros jugadores equipos. Fuertes también. No, y pasará con los filiales, ¿eh? En algún tiempo de estos filiales acabarán ganando primeras seguramente, pero porque algunos filiales ya están bastante fuertes, ¿no? De segunda suben cada vez más y en primera iba a llegar un momento en que incluso algunos filiales pues acabarán peleando, ¿no? Hombre, siempre es bueno a ver si sale algún equipos más renovado. El problema es el salto, ¿no? De 4 a 6 pues se sigue notando mucho. Sí, pero yo creo que antes eran los equipos más justos, igual había pues 6, 8 jugadores en cada equipo y ahora hay equipos que tienen igual pues 15 jugadores fuertes, ¿no? Entonces es más complicado que venga un equipo ahora que apueste por subir a División de Honor y que se mantenga, incluso fichando, porque ¿a quién fichas, no? Te imagínate, Chantá tiene que ir a fichar fuera de Galicia para tener jugadores, entonces ahora subirán otra vez y el año que viene, ¿qué hacen? El año pasado había jugado, ¿no había jugado Karamkulov con ellos? ¿No? Sí, al sí, final hombre, este año no jugaron nada, no jugaron ni Tomás, sí, ni Boado, ni Boado y tal, supongo que pensaban que, bueno, que suban los GMs y el año que viene se supone que igual jugarán algo más, pero bueno, aún así les va, creo que les puede costar, ¿no? Pero bueno. Sí, tienen que ser 6. Bueno, pues venga, volvemos un poquitín a nuestra liga, Juan Jesús, equipos o los mejores jugadores. Sí, pues bueno, no, mejores jugadores ya los dijimos. Ah, bueno, la general. Sí, pues vamos ahí a la general, ¿no? Donde está precisamente en cabeza ahora mismo Alejandro Hoffman. Ahí el GM de Chantada que lleva 9 de 9, que debe ser el único con 9 de 9, ¿no? Porque Paunovic ya había perdido con Barasa y tablas con Ángel Domínguez y con alguno más. Creo que lleva 2 tablas Paunovic. Uh-huh. Pues está ahí Hoffman con 51. Luego viene Julio González, ¿no? Que también está haciendo un año tremendo, ¿no? Está con 49. Diego Espiñeira, que había encabezado muchas jornadas aquí la clasificación general, pues está con 46, viene ahí por detrás. Acordaros que todos estos que van bien son los que ya no cuentan para el campeonato gallego absoluto. Sí, sí, estos ya que no vayan porque ya no van a ganar. No, Oscar, siguiendo la estadística esta maldita que hemos dicho. Sí, sí, aquí hay que buscar al 20 o así de la general, porque si no, no. Sí. Y bueno, luego viene por ahí también Fernando Sánchez. Dan Cruz, entonces el campeón gallego. Sí, pues oye, podría ser, ¿no? Tiene que jugar, la verdad que jugó, tiene que jugarlo, ¿no? Sí, primero tiene que jugarlo, ¿no? Y bueno, pues luego ya vienen jugadores por ahí de primera, ya muy destacados, como son Adrián Gómez Dieguez o Javier Barasa, que están ahí por 43, empatados con Strikovic, que no jugó esta semana y bueno, baja un poco. Quizás Fungueiro, que no había aparecido por aquí entre los de primeros en toda la liga, pues ahora se mete ahí, del Karpov y nada. Luego con 41 pues hay como 7 o 8 jugadores y ya casi lo dejamos ahí, ¿no? Para no alargar mucho el tema de la... Sí, sí, sí. No sé si quieres repasar lo que te gusta a ti, el top 200. El top 200. Con Alfonso García Brión ahí primero, segundo Daniel Barreiro de la ENCE, ¿no? Tercero, sí, Benjamín, que bueno, ha salido ahí del top ahí, pero sigue manteniéndose y dando puntos allá a póker y ajedrez, ¿no? Sí, sí, sigue, claro. Está ahí con 36 y sigue estando entre los mejores de la liga, ¿no? Bueno, pues nada, pasamos a la segunda división, que también va tocando a su fin. Así muy rápido la voy dando yo. El grupo A, muy destacado, 4.5 puntos, Air Ortez A, que prácticamente tiene el ascenso. Y cierran casi descendido el Ferrano H, el otro Air Ortez B y bueno, el Ferrano D a 4 puntos de la salvación, un poquitín difícil ya. En el grupo B tenemos Guillán el Progreso, que le lleva 2 puntos al Acidu y 3 puntos al Ferrano C. Y el descenso prácticamente descendido, el Ferrano E, el Cabo Touriñán con 11 puntos, también lo tiene muy muy difícil. Y el Alessandro Veda C, 14 puntos por 15 de la Escola Sadrez Sigras. Y en el grupo C, y hacemos aquí un parón quizá, Algalea Baixo 26 y medio, Padrón B 26, esto está que echa humo porque están a medio puntito, y el descenso también está muy, muy ajustado, porque si bien ya está descendido el Viajes Bagaña B con 3 puntos, sin embargo la USC lleva 13, Ágora 14 y la Cruza de Fuente Carmona, Autobuses Pereira 14, ¿no? Bueno, ¿cómo veis estos tres grupos? A ver, ¿alguna cosa ahí, emparejamientos extraños que nos puedan dar alguna sorpresa? Bueno, pues parece que el grupo A está prácticamente decidido, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Hay mucha ventaja entre las hostes y los demás, y los de abajo pues también están a 4 puntos. Y el Light Hostess, recordar que es, bueno, es filial de la Escuela Técnica de Coruña de primera, y era subido de segunda, de tercera, y sube otra, directamente va a subir a primera seguido, el primer año en este grupo, que yo creo que el grupo de arriba era bastante más flojo que el grupo B. Y ahí posiblemente Malpica, el año pasado ya estuvo, nosotros ascendimos ahí, y Malpica ya había sido rival hasta la última ronda, puede que suba este año. Sí, no, parece que Malpica también lo tiene bastante bien, aunque son 2 puntos que, bueno, aunque se puede descuidar, ¿no? Pero parece que también el grupo B está bastante decidido. Y bueno, el C sí que está ahí súper igualado, ¿no? Entre Algalia y Padrón por arriba, y también el descenso también está... Parece que hay dos plazas para 3 equipos. Y aparte de esos equipos, dos juegan contra Viajes Barraña B, ¿no? Que es el que va colista. Así que aquí va a haber mucha pelea hasta la última ronda. Y nada, la Algalia que bajó de primera el año pasado, y se la peleará ahí contra Padrón, a ver qué pasa. Y nada, lamentar una vez más que no haya promoción de ascenso, porque yo creo que es muy injusto para los equipos de segunda. Sí. Además hay grupos de abajo que se va a ver más todavía claro que igual hay 3 equipos arriba peleando, y, sí, y a mí me parece muy injusto que no haya promoción de ascenso. Pero bueno, grupo D, tenemos ahí también bastante pelea, porque tenemos el San Senso 24 y medio, la Ence Marín B 23 y medio, es ahí la gran pelea quizá, y luego el Jorge Cuña y la XP de Alexei Shirov 21 y medio, parece que se juega un pelín, con el Sadet Dorna 21, ¿no? Y en el descenso, el otro, el XP con 9 puntos, prácticamente descendido. Muy difícil. La Cultural Deportiva Portas, 14 puntos. Y ahí están todos muy apretados. 14 y medio el restaurante Sapedra. Sanjenjo B, 14 y medio. Y Manuel Morales, 15. David, ¿ves opciones? Bueno, de mantener el resto de Filgueira, difícil, ¿no? Nada, de que la XP, sí, Alexei Shirov consiga ahí la machada al final. ¿Ves también alguna opción? Está difícil, son 3 puntos y quedan 8 en juego. Es difícil, perdieron su oportunidad, empataron con el que va primero, con San Senso, este fin de semana. Y bueno, tuvieron ahí su oportunidad, si este fin de semana hubieran ganado, les hubieran quitado puntos y si hubieran luchado más. Bueno, quedan 2 rondas, si los chicos rinden, pero bueno. Está difícil por un lado y por el otro. Más factible por arriba que por abajo. Abajo ya son mucha diferencia y me imagino que no lo podrán conseguir. 5 puntos y medio son muchos puntos. Esta semana jugó, ¿no? David Torres Domínguez de Sanjenjo, le ganaba a García Sobrino. José Luis García Bugallo le ganaba a Álvaro, y Pablo Vidal y Pablo Ferreiro le ganaban en la mesa 3 y 4 a Alberto de Besa y a Aitor Leiro, ¿no? Sí, un empate que, bueno, que al parecer, por lo que me cuentan los chicos, pues bueno, tuvieron... David García no tuvo buena partida, nunca debió perder, y Álvaro, pues bueno, sí que fue un poco más lioso. Pero bueno, cosas del ajedrez. Bueno, pues nada, a ver cómo se presentan las últimas. En el grupo E tenemos la curiosidad de que los dos únicos equipos de toda la primera y segunda división están ahí invictos, sin haber perdido ni una sola partida, y encima los que más puntos tienen. Pero sin embargo están los dos en la misma división, que es el Araucan y Gran A y el Chigorín, ¿no? 30 y 28 puntos, serían líderes en cualquier grupo, y en alguno de ellos estarían ascendidos casi. Pero, sin embargo, está súper caliente, porque la próxima ronda, pues el Araucan y Gran se enfrenta al Vilabuzas B, que anda por ahí por la mitad de la tabla, en el quinto puesto. Chigorin se enfrenta contra la 11A, que presentará su mejor equipo y le ganarán 4-0. David, tienes bueno, que hacer... Tienes que hacer un, tener contactos. Ahí, tienes que hacer un esfuerzo extra ahí, de entrenamiento. Vale. Y lo curioso de verdad, pero que bueno, que está muy bien en el fondo, es que la última ronda Chigorin visita Nigrán, con lo cual se enfrenta contra la Roca A, y prácticamente, independientemente de lo que pase en esta ronda, va a ser bastante decisivo. Evidentemente, no será igual venir con más o menos ventaja, pero bueno, decir que esta ronda perdimos un punto y medio, del cual un punto fue culpa mía. Por, si bien tenía la partida ganada, como dice David, yo la tenía ganada. No, yo no la tenía ganada, pero no la tenía para perder. La había conseguido hablar, abrir ahí en Enroque a mi rival ahí en la en una siciliana en la que él se había enrocado en el lado largo. Tenía abierto ya la columna B, ya estaba a punto de entrar con todas mis torres y mis alfiles ahí dentro de su enroque. Le había visto cómo ganar incluso calidad, pero no vi que una jugada antes perdía dos peones. Y ahí, pues nada, luego seguía ahí una hora y pico, pero ya nada, no había opciones. Pero bueno, va a estar emocionante. Y el descenso, pues bueno, la 11A tiene 11 puntos, está a 4 puntos de la Roca Nigrán B, está ya bastante lejos, con alguna opción, pero bastante remota. Y el Manuel Iglesias y Saez Albatros, pues están prácticamente... Albatros descendido, Manuel Iglesias, también. Yo creo que también, no, no hay ya opciones matemáticas. Puntos, sí. 8 puntos es difícil. Sí, pero... sí. Aquí se produce un poco la expansión del grupo, hacia arriba y hacia abajo. Pero bueno... Sí. Está divertido esto. Sí, no, aquí son dos equipos que vienen de primera, ¿no? Como la Roca y Chigorin, que bueno, por el tema este, el reparto de grupos un poco raro y tal, pues uno de los dos se va a quedar sin subir, ¿no? Injustamente, yo claro, creo. Claro, pues que el año que viene caerán aquí el Vila de Bouzas ahí y el Ajedrez Marcote. Esto, claro. Da igual, aquí ya, primera división, da igual. Sí, sí. No, no claro, es que la promoción tenía que ser obligatoria, es que tal como está en la segunda, si no, yo creo que hay mucha diferencia entre unos grupos y otros. Porque esta proximidad geográfica está muy bien, pero luego a la hora del nivel, tú ves el nivel de los grupos y canta un poco, ¿no? Que haya grupos como este, donde uno de los dos equipos no vaya a subir... Y hay otros donde el nivel de juego pues es mucho peor, no sé. Bueno, pues llegamos al grupo F. Juan Jesús, parece que habéis llegado al momento justo al final ahí, empatados a todo. Medio punto de Sonnen os separa del primer puesto. Sí, sí. Aquí, cuando en el último programa estábamos cuartos, prácticamente sin opciones, así que yo creo que voy a proponer que no haya más programas hasta que acabe la liga. Pues nada, se acabó, pero no subís por medio punto de zona. Sí, bueno, no me refiero... Esto es como en el baloncesto, que no vale remontar. Muchas veces sí, se remonta. Sí. Te quedas ahí al límite. Claro, hay que conseguir pasar. Sí, sí. No, bueno, no, está claro que... Bueno, ya hicimos lo más difícil, que era llegar hasta ahí, ¿no? Nah, y ahora... Lo más difícil es conseguir pasar. Bueno, la verdad que... A ver, cuenta cómo fueron las dos últimas rondas. ¿Qué ha pasado? Un 4-0 ahí, ¿no? Contra el ataque Pionil. Sí. Y pues... ganar a Celanova. Y os han metido ahí arriba otra vez. Sí, pues íbamos cuartos hace dos jornadas cuando dejamos aquí la liga a 2 puntos. Y nada, pues la jornada anterior Celanova ganaba 3-1. El equipo que estaba tercero, que era la Universidad de Vigo, perdía y bueno, Ateneo también ganaba de 3-1 y nosotros conseguíamos ahí un 4-0 muy bueno contra el ataque de Peonil, que no había había ganado creo que 6 de 7 encuentros, ¿no? Y bueno, pues tuvimos un día muy bueno que salió todo y nos metimos ahí en la pelea y esta jornada pues tenemos ahí el duelo decisivo contra Celanova, que venía como líder sin haber perdido ningún encuentro aquí. Y nada, tuvimos unas partidas muy largas hasta casi a las 10 de la noche. Se fueron todo muy igualado y nada, ganamos ahí por la mínima. Quizás podíamos haber sacado medio punto más, pero bueno, no está mal. Y ¿cediste unas tablas contra Barbosa? Sí, bueno, yo la verdad es que no pude hacer mucho más. ¿Solo quedaba el rey al final o qué? ¿O había algo más? No, bueno, fue un poco donde mi rival quería un poco jugar más bien a la defensiva, en plan encerrarse. Uh-huh. De hecho, no pasó ninguna pieza en la tercera casilla. y nada, pues yo hice lo que pude, pero tuvo un par de jugadas a quizás donde podía haber abierto la posición un poco, pero bueno, intenté hacer jugadas normales de esto de torres al centro y tal, pero no era el momento y luego ya no pude hacer nada, ¿eh? Esta es la posición sin cambiar peones, de estas típicas donde está todo cerrado y que no había manera, vamos. Yo estuvimos dando vueltas, pero no hubo manera de entrar ahí. Y nada, luego pues ganó ahí Golmar, que fue la partida que decidió un poco el encuentro. Ganó bien, tenía una buena partida. Pues en el tercer tablero tuvimos ventaja. Empezamos con la apertura mejor y parecía una partida que podía caer de nuestro lado, pero bueno, luego se acabó liando ahí Salvador y Tablas, que... Y quedaba la partida, digo, se fue hasta casi las 10 o casi 5 horas de partida, que fue la del cuarto tablero de Miguel contra Pablo, que estuvieron ahí peleándose un final de torres con peón de más para hacer la nova y que bueno, era tablas todo el tiempo, pero seguían ahí jugando y al final fue tablas. Y nada, pues quedamos ahí empatados ahora porque tuvo la oportunidad de meterse el líder, es el Ateneo, porque si ganaba 3-1 o más se ponía líder esta jornada, pero empató a 2 con el Orense D. Y entonces pues queda la cosa con Ateneo 23, nosotros 24 y Celanova 24. Y creo que tenemos perdidos todos los desempates, por lo que he mirado, así que va a haber que ganar todo lo que queda, básicamente. 8 puntos hay que sacar ahí para ganar. Si sí, jugáis sí. Contra Universidad de Vigo y contra Universidad de Orense. Sí, y Celanova juega contra el Obreiro y Universidad de Vigo también. Y Ateneo juega contra... La Roca Negrán. Sí, La Roca y Lucena, me parece, ¿no? Contra Colista. O sea, quizás el que lo tiene un poquito mejor, ¿no? Sí, tiene mejor calendario, tiene mejor desempate, pero bueno, está a un punto también, ¿no? Entonces, a ver qué jornada y a ver para la semana cómo estamos, si estamos mejor o peor que ahora. Bueno, está emocionante todo esto. No sé los demás, Óscar, David, ¿veis alguna cosa especial en estos grupos? No, lo que más o menos comentaste. Sí, no, sobre todo, bueno, es el Naroca Chivorín, pues la casualidad que se enfrenten en el último, los dos mejores que más puntos llevan, pues bueno, siempre da la va a ser un buen encuentro interesante, ¿no? Porque los dos están goleando, bueno, ganando normalmente bastante bien, y por el resto parece bastante claro también. Bueno, lo dice la Nova y la Linga, pues claro, eso, y incluso Ateneo, pues que puede pasar de todo. Sí. Bonito sí, sí. Sería incluso que se jugara todos juntos al final, como decíamos antes. Ahí sí que sería bonito. Última ronda, Juan Jesús, imagínate. Todos sí, los tres equipos jugando juntos. Esto sería interesante, ¿eh? No, está ya. Es que aparte aquí puede pasar que en la última ronda, imagínate que vaya, pues, que vaya cualquiera adelante por medio punto y no sabes el resultado que te hace falta. Claro, entonces, hazlo de los espías. Sí, no, a ver qué hacerlo. Tú no juegas con alguien en La Roca aquí. Yo te... Por una módica cantidad ya te puedo hacer los pies. Sí, sí. Habrá que contratar a alguien, ¿no? Para la última jornada, sí, sí. A ver cómo quedan. Aquí se puede dar incluso la cosa de que acaba la jornada y no sabes si subiste o no, ¿no? Tienes bueno, que andar. Eso a mí ya me pasó. Nosotros jugamos, habíamos ganado 3, creo que 3-1 la última ronda hace un par de años en segunda división y necesitábamos que la 11 de Vigo hiciera medio punto contra el Vila de Bouzas, creo, para jugar la promoción. Y hasta hablé con David, creo que fue el domingo, me dijo, no, ¿qué dices? Y perdieron 4-0. O me lo dijo el lunes, así, o sea, ya fue. Y aparte no metí el resultado, David, nada, un desastre. Sí. Ya me cargo de los míos para cargarme de otros clubes, hombre, encima. Nada, un desastre. Pero bueno, efectivamente, se pierde un poco, ¿no? Esto sería inimaginable en otro tipo de ligas, ¿no? Sí, en cualquier otro deporte no se puede, sí, ese tipo sí. De cosas. Terminarás 3 días más tarde, si quieres. No sé, estamos en el año 2014. Pero bueno, venga, tercera división. Ya me pierdo un poco en algún grupo, porque en el grupo A creo que falta una ronda, si no me equivoco yo. El grupo Bazán D, de todas formas, ya tiene el ascenso, con 25 puntos. En el grupo B ya se ha terminado... Y han subido la SAFA B, la Ciudad Universidad y la Escuela Sadez Club ESA. En el grupo C también ha terminado y han subido el Gallecia Constrictor, el Club Sadez Oroso y el Sadez Cirindo. En el grupo D... Bueno, sí. Aquí hay una circunstancia en el grupo C muy curiosa, que es que... Hay empate, que, ¿no? No, que, pero aparte del empate, es que el Millador le sacaba 4 puntos al Irindo y jugaban entre ellos Irindo y Milladoiro y ganó Irindo 4-0. Ostras. En la última ronda, ¿no? Y entonces asciende el Irindo con un 4-0 y por desempate en la última ronda. Y fue. Increíble. Fue ahí sorprendente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada. No merece la pena confiarse, ya lo hemos dicho más de una vez. Bueno, en el D, en los de Lugo, pues sube el saqueador un infantil Mantra. Con, bueno, 2.5 de ventaja contra el infantil. En el grupo E, ya terminaste, y al final, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Subió la línea y el Peones de Monterrey, con lo cual Monterrey de Berín estará ahí en segunda división. Sí, ¿ya dónde va este grupo ya? Sí, sí, sí. También en el F, han terminado, sube Cruzada Fontecarmoa, Deportes Roda, la Escuela Sadrés Bretema y el Club Sadrés Fontecarmoa Goleta, que le separa un punto con Distribuciones Lete y Padrón C. Sí, que aquí también hay otra curiosidad, que lo había comentado en el programa anterior, que hace un año o dos había una norma que ponía que solo podía subir un equipo de cada club. Sí. En tercera, y sin embargo este año no he visto la norma por ningún lado, o sea que la han debido quitar, pero no, sin avisar, porque yo no me enteré. Pero yo estoy seguro que el año pasado o hace dos había una norma que ponía que no podían subir más de un equipo de mismo club. No sé en qué momento quitaron esta norma, pero me pareció curioso que lo hubieran quitado este año. Bueno, en el G sube la XP Iván Salgado con 23 puntos y medio y la Cruz de Fontecarmoa La Marina con 22 y medio y en el grupo H, que lo habíamos dicho, pues sube Universidad de Vigo, Sadez Galego 2020, Sadez Altamira y la Roca Nigrán D, que ya estaban ascendidos hace ya una temporada y hace un par de jornadas. Y bueno, la cuarta división, que nunca la citamos, pero como han llegado también a su fin, si no me equivoco ya ha terminado el grupo A, sabes que aquí no sube ni baja, pero bueno, la XP Casino Mercantil Industrial de Pontevedra ha arrasado completamente, ¿no, David? Ahí tus chavales le han sacado el doble de puntos a todos los demás, 46 puntos y medio. De 48. Que, exactamente, de 48, ¿no? Esto, David, hay que subir esos chavales todos. No los echan a la calle directamente. Cuando ganan no, tantos puntos. Es curioso, el equipo son niños de 6 a 8 años, o sea, no, tampoco creo que son mayores de nuevo 10 o que llevan muchísimo tiempo jugando. El que más lleva jugando creo que es año y medio. Pero pues es una idea. Pero bueno, no, la verdad que ha sido genial, nosotros cuando hicimos los equipos al principio, esta categoría es de un poco de base y demás, ¿no? Para que los chicos se fogueen, conozcan lo que es el reloj, la anotación y todo esto, y está muy bien por ese aspecto, ¿no? Para muchos chicos que empiezan. Y bueno, estuvimos en duda. Como eran los pequeños, dijimos, bueno, algunos ya jugaron en el pasado, otros, bueno, en su primer año. Y dudamos, ¿no? Al hacer los equipos. Pero dijimos, venga, pequeños que jueguen ahí en cuarta y el año que viene ya suben seguro. Ahora vamos, no tenemos ninguna duda que van a jugar en tercer año que viene seguro. Aunque sean muy pequeños, porque lo han demostrado que están jugando muy bien y que han mejorado. Nos seguiremos. En el grupo B se había jugado ya, lo habíamos comentado. Ganó el Ramiro Sabel de Pontareas. Luego el Sadez Albatros D quedó segundo y la Escuela de Bouzas tercero. Y aquí se dio la curiosidad, si veis el resultado, los dos quedaron empatados a 27 puntos y medio. Y hubo que hacer el sonen manual allí in situ, porque jugaban todos contra todos, ¿no? Todos los chavales juntos. Allí en la guardia, dos fines de semana. Y claro, el último día, pues normalmente siempre gana uno. Pero es que aquí quedaron empatados y hubo que hacer el son en manual ahí para conseguir determinar que ganaba el Ramiro Sabel, entrenado por la campeona de España dos veces, Joana Hernández. Y bueno, nada, ganaban allí. Y en la zona de Santiago, pues se ha jugado también la cuarta, ganando el Millarengo Cultura con 16 y medio, ¿no? Os falta a vosotros ahí, ¿no, Juan Jesús? ¿Queréis un grupo off de la liga, ¿no? Con los chavales. Sí, una cuarta ahí también, supongo que será entre Santiago y Lalín. Y bueno, están ahí hablando a ver si en cuanto me digan algo ya aviso cuándo va a ser eso. Vale. Bueno, y nos queda nuestra clasificación general de la liga. Sí, también. Que pues, se va también, acercando, ¿no? Y también la de la jornada, que no la dijimos, la de la... Bueno, tuvimos ahí un spoiler, ¿no? Pero no. Pues venga, a ver, vamos a darlo de verdad ahora. Sí, bueno, creo que ya está claro que el ganador de la jornada es Miguel Rodríguez, ¿no? Ahí compañero de David con el equipo Tetris, que también ganó ahí pues en solitario contra de 3 puntos y nada, otra vez un ganador distinto, llevamos 9 jornadas y nada, enhorabuena para él. Quedaron ahí cerca con 31 puntos, pues quedó Miñorés con Tablífero, pues también con 30 la lagrimita de Titon C, con Ramón de Espartacos, con Odín, tranquilamente fría, bueno, a Mil su la casa, que llegaron una jornada, ¿no? Y bueno, precisamente, bueno, vamos a decir el equipo de Miguel, que está encabezado por Adrián Gómez Diéguez, ahí de Orense, Manuel Ángel Abuimbullón de Padrón, Julio Suárez Gómez de Fontecarmoa, Alberto Portela de la XP, pues el mismo Miguel Rodríguez Domínguez y Eduardo García Brión también de Padrón, ¿no? Y de suplentes pues están Sergio Lavalillo y Diego Graña y nada, pues ahí gana la ronda y falta por decir los premios, que está, si está Óscar por ahí para sí. Comentar lo de los libros y demás. Pues sí, seguimos recordando que visiten las bases. El campeón tiene derecho pues, a un libro de los que quedan todavía disponibles y más lo de la aplicación. Ahí sí quiero hacer hincapié porque muchos jugadores van retrasados con el tema de la aplicación, que es instantánea. Vale, entrar en Chess Apps, descargarse la aplicación que es gratuita, simplemente hay que registrarse con un email y hacerme llegar a mí el email con que se está registrado para que se os pueda asignar la revista pues automáticamente y gratuita, ¿no? Para en formato PDF. Hago hincapié porque ahí sí que la gente va bastante, creo que como 3 de momento me han dado solo lo del tema del registro. Los pedidos ya van haciendo unos cuantos y eso, lo que procuraremos hacer es seguramente una vez terminada la liga y muchos en el gallego presencialmente, o si no se enviarán, a partir de abril la mayoría empezará a despachar, ¿no? Cuando tengamos todos los libros para hacer un pedido de todo lo que los que no haya. Entonces, bueno, eso, que la idea es que en abril, entre el gallego y la gente que no juega el gallego, se les enviará a casa, pues empezaríamos a repartir todos los premios. Y lo que sí hago en llamamiento otra vez es eso, los jugadores que han ganado para el tema de la revista gratuita de Peón de Rey en formato Chess Apps, pues que se registren con la aplicación. Ok, pues vamos ahí entonces, ya la clasificación general, Juan Jesús. Sí, que pegó un vuelco esta última jornada, ¿no? Sí, se nos cayó el líder, ¿no, Millanero? Sí, que llevaba ahí como 4 o 5 jornadas, parecía que no le iba a echar nadie de ahí y de repente pues ha caído, tuvo 2 jornadas no muy buenas con 14-15 puntos y bueno, baja hasta tercera plaza pero aún está ahí, ¿no? Está con 207 puntos, pero se le ha colado ahí Odín 2 veces. Dos veces, metió 2 equipos y aparte que son equipos bastante distintos, ¿no? Porque uno podría pensar que son equipos iguales con un cambio o 2, pero nada, solamente coincide un jugador o 2 entre los 16 que hay, ¿no? Con lo cual ahí Odín pues tuvo un muy buen ojo de momento y está con el equipo que somos Leones o Huevones, está ahí encabezando con 210 y sin cambios además, aún tiene todavía los 3 cambios disponibles. Uh-huh. Y el equipo Merengue está con 209. Este sí que tiene los cambios hechos, solamente le queda 1. Y está ahí peleando, pues igual para repetir lo que había hecho Santi el año pasado, que era segundo y tercero, pues está ahí. Tenemos a Odín este año, ¿no? Aunque bueno, no se puede descartar tampoco a Millanero, porque está ahí a 3 puntitos solo, ¿no? Y también empata con Millanero el equipo el equipo de Aperronchando la Dama en A8, que está ahí el equipo de Walter con también ahí a 3 puntos. Y bueno, todavía muy igualado, todavía hay muchos equipos que pelean por la liga, ¿no? Luego viene por ahí, pues con 204 está Juan Chés con Juanba, con 201 está Carboeiro, el equipo de la Gloria, está Pelo en las Orejas, pues luego viene por ahí Torrater, viene un equipo de viajes en Terría San Xenso, bueno, todavía queda mucho, no es como el año pasado que parecía que había más distancia, ¿no? Entre los primeros había como 10. Sí, en 20 puntos hay pues prácticamente 23 equipos, ¿no? O más. Sí. En mente que pues hay un montón de equipos, ¿no? Entonces, el año pasado había tres o cuatro equipos que estaban ahí bastante destacados y este año pues mucha más igualdad y aquí también se va a decir todo en la última jornada. ¿Y de los nuestros y nosotros cómo estamos? Vi a Óscar por ahí, ¿no? Me pareció. Sí, estamos muy mal todos este año, ¿eh? No, no tenemos a David, que este año, el año pasado no, había quedado David, ahí. David aún marcó lo suyo, pero bueno. Sí, no, sí, este pero... año no estoy fino. No, este año no. Creo que sí que está el primero va Óscar, ¿no? Sí. Que está ahí con 187, con el equipo de Pojera y Ajedrez 2. Ahí está. Y... Óscar compensa con otro que tiene ahí, que es el último prácticamente de la clasificación. Pero sí, bueno, el que son solo de Ardeix. Pero bueno, esta semana no fue tan mal. De hecho, Mazaira tiene otro, el compañero de club, y esta semana quedó bien, con 26 puntos. Sí, sí. Solo con los de preferente, claro. Falló él. De hecho, si él llega a haber ganado, posiblemente él se tiene a sí mismo y perdió. Si llega a haber ganado, posiblemente hubiera ganado la. Bueno, no sé si hubiera ganado la jornada. 8 puntos no le daba, ¿no? Pero... No, sí le daba, sí, hubiera ganado, ¿eh? Hubiera ganado, ¿ves? Sí. Bueno, pues nada. Tiene doble castigo, ¿no? Sí, doble castigo para Mazaira. Tiene que pasar dos veces por debajo de la mesa. Bueno, pues nada, oye, llevamos hora y media de programa. Creo que estamos grabando ya el día después del que empezamos a grabar. Sí. Creo que va tocando a su fin. Sé que tenemos ya ahí también el circuito bastante cercano, pero igual dejamos una semana más de espera, Juan Jesús. Sí, para la semana ya, para la semana. No alargar mucho más. Ya tenemos casi todo hecho, pero bueno, ya para la semana la habilitamos ya. Ya espero que ya esté 100% para la semana. Y bueno, nada, no sé si alguna cosilla más. David, Juan Jesús, Óscar. Nada, el circuito escolar que también se está perfilando y imagino que a finales de mes se anunciará, ¿no? Creo que ya recibisteis a la mayoría de algunos torneos. Por el final, Pontevedra, cambiasteis la fecha, ¿no? Sí, este año hemos tenido que cambiar. Y ya contaremos. Sí, se está perfilando. Yo imagino que para la primera semana de abril ya estará publicado. Sí, bueno, ya mandaron. Sí, yo creo que ya mandaron el definitivo, ¿no? De la escuela. No, aún hay este mes, ¿no? Para, yo creo que sí, hasta el 15 de abril o algo así, o el 8 de abril. Yo creo que lo cerrarán al final en el campeonato gallego, ¿no? Sí, por ahí. Sí, ¿Hubo también asamblea este fin de semana? Sí. Pero bueno. Yo estuve para ir, pero al final tuve viaje la semana pasada y no. No tenía patrote. ¿Pero alguno de vosotros fue? No, qué va. No. La verdad es que era para ir porque para protestar por el tema de las provinciales, por el tema de que habían dicho en asamblea el tema de la rotación, que a mí fue un poco porque me dio rabia no ir, ¿no? Porque ellos habían dicho en asamblea, lo había dicho el presidente, el tema de que iban a rotar los provinciales y este año pues otra vez volvieron a ser en Villagarcía. Con lo cual, aunque solamente fuera por eso, yo quería haber ido, pero claro, no... Jesús, el rotar no significa que la rueda pare en sitios distintos. Sí, no, pero bueno. No lo acabaste de entender. Sí, debe ser otra cosa distinta, ¿no? Rotar, da una vuelta y vuelve al mismo sitio. Sí, claro. A ver. No, lo que sí que al final creo que se aplicó lo de que los que no habían jugado al provincial en su 14 al final no fueron, ¿no? No fueron, en serio. Yo No fueron. No sé si hubo algún caso. Pues yo no. Hombre, yo digo eso que no, porque me parece que había muchos jugadores. Pero no lo llegué a comprobar. Yo creo que de Ribeira no había ningún jugador y que se había quejado era Jesús Rodríguez, ¿no? Sí, pero bueno, Jesús era para el tema, para el gallego de Semana Santa, ¿no? Que Semana Santa. Veremos. Todavía no ha salido la convocatoria. Pero yo no creo que... Pues a ver cómo queda la cosa, porque yo tengo alguno que no pudo ir por viajes, o sea... Yo no creo que estos 60 que jugaron los gallegos hayan jugado los provinciales. ¿Eh? No, pero tienen ELO, ¿no? Que es lo que... De hecho, a mí me contaron el caso de un chaval de Santiago que le hicieron jugar el torneo cuando llegó allí, bueno, que había jugado, no por eso, pero que al final tenía ELO, que ni lo sabía, ¿no? Pero quiero decir que algún caso de este, en principio, había, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estaban tenían ELO habían jugado, creo. Claro, es verdad, porque también está la regla del ELO, entonces casi todos tienen ELO. El tema va a estar en el sub-8, sub-10. Sí, sub-8, sub-10. Claro, que era lo que decía Suso, ¿no? Que el tema era sobre todo en el sub-10, sub-8, la cantera un poco, ¿no? Bueno, pues nada, dejamos aquí en stand-by. Ah, bueno, sí. Y lo que me iba a comentar es eso, que la asamblea siempre eran los gallegos, lo que pasa es que tienen puesto en la normativa... que la asamblea tiene que ser en el primer trimestre del año, ¿no? Y entonces, como este año los gallegos no son hasta abril, pues tuvieron que cambiar el orden. Y no sé si publicaron algo siquiera, porque creo que poco tenían que hablar este año, ¿no? Bueno, había, yo sé que había el calendario, había alguna cosa más, pero bueno. Yo sí que le comenté, de todos los años. Sí. Pero bueno, si sabemos algo más, daremos información. Si no, por ahora lo dejamos en stand-by. Bueno, pues nada, si no hay nada más, hasta la semana que viene y a pelear fuerte esta penúltima ronda antes de llegar al final. Venga, hasta semana que viene y suerte a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.